todos los sábados a las 9 escuchas Fuera de Servicio. Oriente presenta Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Micael Assad y Don Lorenzo. Esta es la tarde de la radio, hasta las 9. Oye, es que esto no se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Siento un poco peor. Si este problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero y esto no se va, pasa. ¡Mamá! Es tu forma de caminar. Me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el cipo encendido y el 5 en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Y ahora no estoy más tranquilo porque tendré que estar. Tengo otras 9 canciones para molestar. Voy a cerrar la persiana y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se va a pasar. Chao. Qué lindo es encontrarse con aquellos compañeros de la secundaria que no viste en tantos años. Y casi diría, en una declaración de envidia, verlos realmente hechos pelota. Sí, ¿no? Es algo sí. Hermoso. Pero es lamentable cuando ves que está mejor que vos. Claro, lástima cuando te toca a vos. Claro. Eso es durísimo. Eso, durísimo. No pasa siempre. Es muy duro eso. ¿Cómo que no? Sí. No. Porque el otro también te ve que estás hecho pelota. Claro. A menos que estés como muy, pero muy bien. Y la diferencia es que vos siempre durante toda tu vida pareciste hecho pelota. Claro. Ese es el problema. Bueno, es un clásico que aquella compañerita por la que nadie daba dos mangos aparezca, bueno, realmente un siendo... un camión. Exactamente, que todos digan, ¿cómo no le di igual en su momento? Y ese tipo de cuestiones, pero bueno, está de la mano con... Es más, yo agregaría a mi camión con acoplado. Con acoplado. Por ejemplo. Y aparece de la mano con un muchacho como yo. Pero que a lo mejor... ¿Quién cantó esa canción? Un muchacho como yo. Me resulta conocida esa letra. Megadeth, hace un par de años. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, está esa alegría totalmente insana, pero digo, verdadera, uno la siente en el corazón de ver de pronto a aquella compañera por la que uno peleó, aquella compañera a la que uno le dedicó muchas noches y otras cosas también, verla en un estado de devaluación, de rotor contundente. ¿Está mal decir esto? Sí, está mal, pero no, nos pasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si son las cosas cotidianas de la vida que uno tiene que aceptar. Claro. Sí, es inevitable quizás preguntarse o preguntarle a aquella persona, ¿y qué fue de tu vida? ¿Qué fue lo que te pasó? Claro, no, bueno, pero eso hay que decirlo con mucha delicadeza. Tan hecho pelota. Mal. Claro. Entonces ahí el otro set dice, lo que pasa es que tengo un trabajo en una multinacional y gano millones. Claro. Sí, bueno. ¿Está bien inventar todo un pasado totalmente falso para impresionar a la otra persona y ganarle en esa discusión? Porque generalmente este tipo de reuniones, digamos, son eso, es... compararse permanentemente con el otro. Es eso. No sé si mentir, pero exagerar sí. Yo sabés, bueno, lo que le tengo miedo, Mica, al viejo dicho que dice, la mentira tiene patas cortas. Claro, por eso. Entonces, vos no tenés que mentir, tenés que exagerar. Si te va bien, no, me está yendo buenísimo. Lo que claro. sí me interesaría, ¿te acordás? Estuvimos hablando de las tarjetas de crédito el sábado sí. pasado. ¿Te imaginás sacar la tarjeta de crédito y decirle, mirá, tengo la American Express, mirá, mirá lo que soy? Bueno, ¿vos sabés que yo hacía eso? ¿En lo... ¿En dónde? En los locales de ropa. Yo iba muy rotosa a comprar ropa, entonces decían, esta muerta de hambre no nos va a comprar nada. Y sí. cuando me llevaba la prenda, ajá, agarraba, pero... abría la billetera y le mostraba a la pobre vendedora que me había tratado muy mal, toda la variedad de tarjetas de crédito de no. todos los colores sabios y pareciendo, ¿en cuál te pago? Porque me da lo mismo, ¿cuál preferís? Y ahí agarraba y me miraba con mala cara. Yo me sentía como una satisfacción personal diciéndole, ¿ves? Claro, ¿ves? Diciendo, taturra, no, la iba a vapulear socialmente y mirá lo que me hizo. En esos casos lo que yo hice fue utilizar mi billetera y ponerle un montón de billetes truchos para que parezca que yo tenía mucha más plata que la que tenía. Dólares, de joder, no podés facsimil. Hacer esas cosas. No, bueno, pero era para impresionar, para sentirme en ese momento superior y no tan pasado por encima. Porque claro, está esta vendetta personal, que yo no la tuve, pero mucha gente sí, de aquellos muchachos que fueron abusados por sus compañeros mucho más grandotes y que les está yendo mucho mejor. Porque eso, les gustó el abuso. No, bueno, puede ser. Pero nunca falta aquel compañero al que todos maltrataban y que hoy es gerente de una multinacional. Director de cine famoso, actor de telenovelas, cantante, por ejemplo, de rock. Cantante de rock. Es muy común. Sí. Ese que no daban dos pesos sí. fue el que mejor le fue. Porque claro. estudiaba todo el tiempo, era prolijito, hizo una carrera. O no tampoco, salía. Está el otro extremo de aquel que era vago, que era chanta, que sacaba malas notas. Y de repente, justamente por ciertos valores que él tenía, por ciertos talentos, pasó a ser realmente un grande en la materia o en la disciplina en la que se haya dedicado, ¿no? Uh-huh. Igualmente creo que con eso Facebook fue achicando las distancias y los tiempos. Porque antes te encontrabas y era como no lo veías hace mucho tiempo. Pero ahora como todos son amigos de todos y todos se ven por todo, van chusmeando un poco. Sí. Van viendo las fotos, si está más gorda, si está más flaca, dónde sale, dónde no sale. Yo creo que una de las cosas que influye mucho en querer encontrar a los compañeros es a medida que uno avanza en la edad. ¿Para qué? ¿Por qué? Buena pregunta. Porque es para recordar a lo mejor buenos momentos pasados con alguno de los compañeros. Yo, por ejemplo, no he vuelto a ver a ninguno más de mis compañeros en toda mi vida. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Para mí sería bueno encontrarme con cierta gente, aunque, no sé, yo alguna vez lo he comentado con vos en alguna oportunidad que hemos hablado de lo mismo. Sí. Haberme enterado que uno de mis ex compañeros del primario era agente de la CIA. Sí. ¿Te acordás que te comenté? Sí, sí, por favor, sí. contáselo a Micaela, que era en otra temporada. Y fue asesinado temporada. En Pinamar, él y la señora, en un chalet, sí. Horrible. Hubo mucha repercusión pública el asesinato ese. Sí, ¿se puede decir el nombre? No. No quiero decirlo porque... No quiero hablar de gente fallecida que no puede, digamos, refutar mis dichos o mis acusaciones en algunos momentos. Pero pará, ¿vos te enteraste que él era agente de la CIA cuando él estaba vivo o cuando falleció? Nos enteramos cuando falleció, porque había estado muchos años en Norteamérica. Mirá vos, ¿y qué hacía? ¿Va? ¿Qué investigaba? La CIA. ¿Pero qué cosa? ¿Qué hacía la CIA? No, bueno, pero profundice, señor. Hacía lo que hacía. En el mundo de la política, en el mundo de las mafias, en el mundo de la droga. Tanto como eso no pudimos llegar a saber. Pero inclusive se llegó a pensar entre el grupo de amigos que yo nunca lo anduve con ellos. El cártel de la droga. Pero que podría haber sido eliminado por lo que sabía. ¿Y de qué murió? Lo mataron. A la señora lo asesinaron en Pinamar hace unos años atrás, sí. A ver, ¿y se sabía? Losanowski Perel se llamaba. Y lo acaba de decir. Vamos todos en sí, porque fue, está publicada, la noticia está publicada, así que no lo voy a ocultar. Ahora, ¿se sabe un poquito lo que sabía? ¿Se entiende mi pregunta? No se sabe un poquito porque te imaginas que al público esas cosas no trascienden. La mafia de los medicamentos. ¿No es cierto? No trasciende. Lo que sí sabría cosas de... me puedo llegar a... o sea... a elocubrar, sí, mejor no. Podría llegar a elocubrar de que sabría muchas cosas sobre Israel, por ejemplo. Fue un gusto haber hecho este programa. Losanowski. Dame un beso. Sabía hablar hebreo. Sabía hablar inglés. No somos aquí. Hablaba argentino, por no decir español, porque nosotros tenemos la forma particular de hablar. Pero son dos idiomas diferentes, es verdad. Argentino y español. Pero la cuestión que es posta, ¿eh? ¿Por qué no rompemos la veda electoral? No, nos no, no. Vamos no, no. ya. Así. No, no. Ponemos no, no, la pata bien en el fondo no. del charco. No, no, no, no. La veda electoral no. Decíamos, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te cortaste el pelo, ¿no? Sí, sí, he venido corriendo. ¿Estabas en la peluquería? No, no, no, no, no, no. Me he agarrado algo de tráfico. Ah, bien. Ah, no, no, sí. Cuando llegué acá, me vine en remiso ahí. Sí. Cuando llegué acá a dos cuadras, ahí. Estaba jodido por todos los cortes que hay, están cambiando claro. todo, haciendo la peatonal. Me parece que vamos a tener calle peatonal acá atrás, ¿eh? Ajá, como en la costa, igualito. Igual, sí, igual son cosas raras. Pero no, si no le hagan en los desagües, yo creo que a descalzo, ¿sabés cómo lo van a putear por la calle peatonal? Sí, si no, pero hacen los buenos desagües. ¿No te diste cuenta de algo? Bueno, si venís en remiso con el que maneja, no solamente acá en el partido Tusengó, sino en distintos partidos donde están arreglando, que, por ejemplo, arreglan las calles, pero, por ejemplo, todas las que van para la derecha o todas las que van para la izquierda, ¿sí? Entonces, una y una, Blas, ¿o no? Blas Parera. Claro. Con la cuestión pero, de va de la izquierda, nueva, entonces, de nuevo, sí, bueno. pavimento, de las cloacas. Exactamente. Tenés pero que al fin seguir llegó la más. Civilización. Por favor, no te quejes que está llegando la civilización. No, no, ahí bien, está, y a poquito dejamos de ser un pedazo de campo. Igual yo no me puedo quejar. Y a quejar. Poquito te van metiendo mirá, el caño mirá, para, no, para el desagüe. Claro. Yo no me puedo quejar porque en Morón, sí. yo vivo en la zona de Castelar. Pero. ¡Ah! Pero, la zona Bian. No, no, no. La perla. Pero, pará. No so- ¡Qué Bian! Castelar. Y bueno, no seremos tan importantes gente que no nos hicieron las cloacas una vez, sino que nos hicieron las cloacas dos veces. Ahí está. Dos veces me hicieron. ¿Te pusieron el caño dos veces? Dos veces. Estábamos hablando de situaciones en las que uno se encuentra con hijos compañeros, sí, sí, venía escuchando igual. Sí, primaria, secundaria. Digo, en esos casos, ¿existe la belleza en tu caso de competir con aquellos que te caían mal? No. No existe. No. Vamos. Dale. No, pero sí, por ejemplo, me llevó el chasco, vamos a decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la sí. señorita, que era el hazme reír de todo el curso. Sí. De repente encontrarla en el Facebook con una foto, con su diploma de abogada, sí. gigante, así abriéndolo. Totalmente. Y después he encontrado compañeras, que era la típica chica 10, 10, 10, 10, se ponían un 9, pero, iba a recuperatorio. Vamos a aclarar algo. Típica chica. K10. Que solo saca 10. ¿En presentación o en estudio? No, en estudio. En estudio. Claro. Y termina. No, pero lo que se refiere a él es otra cosa. No, no, pero también. No, no, pero. Pero para pero, que termine de contar. Bueno, pero también, aparte de eso. Dale, que se vuela todo. Se vuela todo. Bueno, típica chica 10. 10, 10, 10. Y es verdad, sacar un 8 y van a recuperatorio. Sí. 8, 9. Bueno. Oh, se ponían a llorar. He encontrado ¿qué? Siendo amas de casa, por ejemplo. Bueno, no haciendo absolutamente nada. No habiendo estudiado nada. Y los vagos atorrantes que se llevaban materias. Sí. Sí. Llevaban hasta el recreo. Han terminado siendo profesionales. Bueno, vos sabés que a mí me pasó. Yo tenía una compañera en la secundaria, más la primaria. Que tenía todo 10, 10, 10, 10, 10. Se sentaba con una chica a la cual eran muy amigas. Sí, año. Año 1999. Sí. Cuestión de que en una prueba de matemáticas, esta chica que tenía todo 10 le pasa una respuesta a la amiga. Pero éramos tan chicos que se olvida de borrar la respuesta que había escrito en la hoja. No. La profesora se da cuenta y le baja 50 centésimos. Así que se saca 9.50. Le dice, porque le pasaste la respuesta, le bajo 50 centésimos. Y a la chica le saco la respuesta válida. Bueno. Cuestión de que nunca pasó en el boletín de notas. Claro. Nunca pasó ese 9.50 para que quedara todo 10, 10, 10, 10, oh. 10. Esa chica nunca fue a la universidad, dejó todo y era hippie. Claro, pero ese tipo de bueno, cosas. Bueno, no tenemos nada contra esa cultura, deja, pero. No, pero a lo que me refiero es que fue de un extremo al otro. Claro. Claro. Yo no iba mostrando tarjetas de crédito y demás, pero sí, a ver, soy de tratar de impresionar al otro diciendo, loco, yo también avancé, yo también llegué lejos o hice algo de mi vida. No entrarás en la categoría de narcisismo, ¿no? No, no, no, no, para, no. ¿No? ¿Para nada? No, no, no, no nada que ver con ese sentido, pero sí, los venía escuchando. Y venía escuchando justamente este tema. Sí, tratás de impresionar al otro para no sentirte menos, me claro. parece. A ver, yo soy un compañero tuyo. Te gasté un par de veces y nos encontramos. No, pero yo sabes que. A ver, ¿pero yo, en la secundaria? No, pero yo. En la primaria. Yo era así, de los que gastaba. Yo estaba en ese grupito. ¿Cómo eras de eso? Yo era de los que iban al fondo. Hijo de puta. Claro. Después le vamos a preguntar fuera del aire algo a Santiago, porque me he encontrado con varios compañeros de él. ¿Míos? Sí, que me dicen, Santiago Alonso, estás en la radio con Santiago. Era compañero mío de la secundaria. Oh. Pregúntale tal cosa. ¿Yo sabés lo que estás pensando? Respondele, ¿sabes qué? A todo, respondele esta. A todo. Santi, ¿sabés lo que estaba pensando? Sí, don Lorenzo. ¿Cómo evitar ciertas situaciones? Les explico, ¿no es cierto? Para que más o menos se den cuenta. Sí. Imagínense que fuimos a una cena de exalumnos, ¿no? Y llega el momento de irnos. Música funcional. Claro. Llega el momento de irnos. Salís con uno que vos no le habías dado ni cinco de pelota en todos los años de estudio. Estos son los egresados 1945. Claro. Una promoción. El señor, con toda su buena onda, te dice: mira, ahí tengo el coche. Una Ferrari 180. ¿Querés que te lleve a algún lugar? No. Dejá que ya pedí un radio taxi, porque no quise venir con el coche, viste, por si tomaba. Claro. La inseguridad. Está bien. Un poquito más. Está bien la excusa, bien. Bueno, eso. ¿Qué tipo de excusas pondrían ante distintas situaciones en reuniones de ese tipo? Es muy buena, Estoy pensando. Sí. Estoy pensando. Para no quedar desacomodado de acuerdo a la persona con la que estás hablando. Claro. Yo tuve una reunión de exalumnos. Sí. En la época que no estudiaba, que nada más trabajaba. Ajá. Y todos me miraban mal diciendo: ¿no estudias? ¿No vas a la facultad? Yo le contestaba: no, pero trabajo, estoy llena de plata. ¿Entendés? Porque a los 17, claro. 18 años nadie tiene un peso. Vivo, o sea, sola, tenés, ¿sí?, que haber dicho. No, y me puedo comerlo. ¿Qué invito yo? ¿Saben por qué? Fíjate, Santiago, la edad que tiene y no tiene ningún mango. Y se quedaron todos callados, pues no te pueden contestar nada. Yo estoy pensando. A ver, O con una señorita. O una situación con una señorita. Esos casos. Yo soy de también de, ¿sabes qué? De esconder el cambio, digamos. Yo por lo general siempre tengo. Voy a salir a la puerta y me van a hurtar la billetera. Efectivamente. Pero por lo general siempre tengo dos billetes de 100 y después algo de cambio. Dos billetes de 100. Y después, esto. No, pará, después más cambio. Después. Pero pará. Ah, bueno. Todo mi dinero. Yo los dejé en casa. Bueno, pero pará, dos billetes de 100. Vos siempre llevas dinero por si las dudas. Yo los dejé mis tapados. Todo por las dudas que tengo. Bueno, pero trato de esconder entonces el billete de 2, los de 5. Escondes un poquito el cambio y decir: no, yo salgo con plata grande, digamos. Pero, invito yo. Sí. Y siempre sacar el billete grande. Mirá. ¿Puedo decir algo? La moneda es insultante. ¿Por qué? No, porque. No, y devolverla. A la hora de impresionar. Igual, Nacho, yo te digo una cosa. Y voy a hacer un paréntesis muy concreto. Sí. La gente bien de verdad, yo te digo, conozco. La gente bien de verdad no solo no muestra plata, sino que no tiene plata porque usa todo plástico. Y yo te voy a contar algo más. Sí, hay mucha mina que usa todo plástico. No, todo plástico, tarjetea. Yo sé que... Lo que pasa es que con la tarjeta de débito me dejan sacar 50 pesos por día, así que no puedo ir a comprar nada. La gente bien dice: yo no toco un billete de 100. Hace 15 años que no toco un billete de 100. No, hay mucha gente que dice: yo no sé ni cuánto está el boleto mínimo en colectivo. Eso te lo puedo decir yo, porque nunca viajo colectivo. Hace tiempo que directamente no viajo. Vengo a la radio y voy a mi casa, y de mi casa voy a alguna cosa que tenga que hacer en Morón y qué sé yo, pero por lo general lo hago con el ferrocarril. Como dice Perón, del trabajo a la casa, la casa al trabajo y a la madre joder. Bueno, sí. No hagamos proselitismo, que estamos en veda. Tenés razón. Bueno, para, entonces le digo a esta gente que chicos, ahora no. Sigue todo. No. Nos van a cerrar la radio, chicos. No, che, saca la grabación. La pancarta se ve por la cámara. La pancarta no, por favor. En el estudio 2 vemos acá gente con remeras proselitistas que vieron la veda y que en este sentido. Por favor. Rajen de acá, no, no va, por favor. Va a venir el antiguo Confer y nos va a cagar a patadas, ¿no? La estatua de Perón, por favor, allá, sí, dejen respeten las instituciones. Bien. ¿Dónde habíamos quedado? No me acuerdo. ¿En qué vos ibas? En La Plata, claro. Ferrocarril. Ah, claro, que vos tampoco sabés cuánto, pero ¿sabés cuánto vale el boleto mínimo de tren? Por ejemplo. Tampoco. Ah, ¿te colás? Vos sos de los que saltan el andén. No me colo, voy y pido. Por ejemplo, a Castelar me dan el boleto, agarro y no controlas el cambio. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque muchas estaciones de tren incluyendo la de Ramos Mejía que utilizo yo. Atención, acusación pública a través de la radio. Estación Ramos Mejía. Cambio. Como la gente no se fija y está apurada. ¿Sabes dónde te da mal el cambio? En los peajes. En los peajes en los peajes es una cuestión de... una cosa, Mica, yo para no sufrir eso, como son tramos cortitos que hago, pago con dos mangos nada más. Claro, si, bueno, si me joden la moneda, pero, y bueno, que les iba a bien, pero yo también a un pobre pago jubilado con... como yo, que ven que me ven con la cara de jubilado y todo eso, y encima me garcan las monedas. No, pero en serio, yo también pago con dos pesos. Sí, y lo peor, me la garcan igual. Y lo peor que te la y te dan con monedas de cinco y te dan una parte. Y si vos no te quedas o no le decís, no te dan la otra parte del cambio. ¿De verdad? No. Me pasó muchas veces y te la chete, faltan 50 centavos. Y si pagué con 5 pesos, ni te cuento. No. O te dan así cosas raras para que vos no vayas a hacer la cuenta rápido. Y como diría mi vieja la castellana, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Exactamente. Buenas tardes, don Lorenzo Lopinolo. Esto tiene para decirle a todo un país. Lo vemos acá realmente con el glamour que lo caracteriza. Los felicito a todos los que nos escuchan sábado a sábado y que nos y que tienen dos horas para entretenerse con nosotros, con las pavadas que hacemos nosotros. Vamos a saludar a una persona que hace que nuestros oyentes realmente estén casi, diríamos, obsesionados, obnubilados, fanatizados. También. Ignacio Pomari. Micaela Azad, esto le dice a todo un país. Muy buenas tardes a todos. Quédense escuchándonos que se va a largar la lluvia. El señor Ignacio Pomari, el hombre retro, un hombre con mucho mundo, un hombre cuya alma sensible le permite fotografiar aquellos bellos momentos de la vida. Esto le dice a toda una nación que mañana estará votando. Buenos días. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estés escuchando. A través del internet, exactamente. Bienvenidos a los nuevos oyentes y bienvenidos a los viejos también. Gracias por estar siempre fieles ahí. ¿Nos escuchará alguien? Sí, sí, sí, yo te aseguro que hay mucha gente escuchando. Siempre me pregunto lo mismo. Hay mucha gente que dice... voy a escuchar el programa. Ah, sí, que estás en una radio, se van enterando a poco. El boca a boca es, sí, es el, la mejor publicidad. El boca a boca siempre pega. Boca a boca, River, boca River, boca. También Racing. No, no, Racing, ¿qué Racing, no? ¿Qué es Huracán. River, con esto les decimos, tengan todos buenos días. Abrimos las puertas. Esto es Fuera de Servicio. Esto es Oriente 92.3, diciéndote que el sábado está empezando. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? 30 minutos en la República Argentina. Sí, las 7 y media. Escuchamos ahora Offspring, Hit That, se llama la canción, antes The Vines, Ride, el título del primer tema con el que abrimos esta versión de Fuera de Servicio del sábado 22 de octubre de 2011. Inevitable hablar de lo que va a estar pasando mañana. Mañana se vota, no queremos romper la veda, así que simplemente voy a preguntar, ¿cómo se sienten para mañana? ¿Qué es lo que esperan de alguna manera? Es un clima raro, porque no parece, sí, ¿no?, que vaya a haber votaciones mañana, ¿no? Sí. Como que ya está todo decidido, sí, así que sí. No. Pregunta, ¿mañana sí hay fútbol o no hay? No, está prohibido. Hasta las 6 de la tarde todos los espectáculos públicos están prohibidos. Ah, pero a las 6 va a haber partido, o sea, a partir de las 6 juega no, alguien. No, directamente no creo que nada que de nada. Cosa. ¿Y se atrasan las fechas? ¿Cómo es eso? El día martes están jugando la fecha correspondiente al torneo del fútbol argentino, no digamos el nombre, no importa. Exactamente. Bueno, amigos, mañana se vota. Hay un clima, sí, enrarecido, porque un poco hay una idea de lo que puede llegar a pasar, si bien aún no está confirmado. Todos estaremos votando. Y pregunto esto, en el caso de cada uno, no preguntaré por quién, pero ¿se entra y se sale? En el cuarto oscuro. Yo sí, yo llevo la, eso yo llevo la boleta. Que la decisión ya está tomada. Claro, se entra y se sale en el cuarto oscuro. Yo llevo oscuro. La boleta. Sí. Yo llevo la boleta en el bolsillo. Sí. Sí. Oh, chao, listo. O sea, todos lo tenemos más bien claro. Definido, la mayoría ya lo tienen definido. Claro. Totalmente claro. Es un chiste muy malo. ¿Lo tenemos o la tenemos de pie? ¿Cómo? Bien, perfecto. La cuestión es que entramos y salimos. A esta altura entramos y salimos, nada más. Ni cuestión de género. Entrar y salir y ponerla, chao. Eso. Perfecto, porque se están. Mejor dicho, entrar, ponerla y salir. Está muy en bien. Ese orden. Ok, parece mi primera vez. Se reparten las urnas de las elecciones, ya está pasando. Son básicamente unas cajas grandes en las que se depositarán los votos y se están repartiendo a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. ¿Sabés cuánto le pagan a la policía por estar todo el día en la escuela? A ver. 150 pesos. Ajá. No preguntes cómo llegué ese dato. Ok. No sé qué tiene que ver. Sí, no, bueno, pero pasa. Y hay algo que generalmente trae alivio y es no escuchar, por lo menos por un tiempo, el espacio cedido asignado por la Dirección Nacional Electoral y todas las campañas. Alguien que vendía como concepto Wi-Fi, otro que gritaba como loco y uno tenía que bajar el volumen de la radio, sin dar nombres, ¿no? Pero después el que gritaba dejó de gritar, ¿te diste cuenta? Claro, y pasó. Que era radical, que era peronista, claro. No se entendía. Sí, yo confío en vos, yo confío en vos también. Pero aparte, tenía una especie como de determinación de las palabras muy de pastor brasileño. Porque la Argentina no puede estar tan corrupta. Entonces vos decís, claro, parece un pai, ¿se dieron cuenta? Por el tono. Parece par de sufrir. Esto es un atentado en las instituciones. Creo que esta mientras fue le temblaba la papada. Creo que esta fue una de las primeras elecciones donde las publicidades fueron muy distintas. Sí. Y había como mucho valor creativo. No sé si se dieron cuenta de eso. Ah, por supuesto. ¿Valor creativo? Sí. Una barbaridad de valor creativo. Es más, subieron un par que yo no llegué a entender. Que si no me las explicaban, no las entendía. Exactamente. A mí me pasó con la mayoría, no la llegué a entender. ¿Qué quiere que te diga? Voy, No, no se puede. No, no, no, no, no, no, no, no, nombre no, nombre no. No voy a decir nombre. Perdón, no, no, no, no, no, no, no. No, porque vas a decir la publicidad y todos los que hemos estado obligados a ver las publicidades. No, pero es un cartel. Viene Julio Bárbaro, que no estamos en el confer. Pero es un cartel, no voy a decir de quién es. Por eso, el talento aquí pasará por decir qué, cuál es, sin decir el partido ni nada, porque se arma quilombo, en no, serio. No, no voy a decir viene nada. Gente del Confer, nos patea la puerta y nos dice, sí, a ver, no, deja que explique hicieron, la publicidad sin decir el partido. Una publicidad que era un cartel con la foto del candidato y decía... Ya sabemos que es hombre. Candidato o candidata. Ah. Claro. Y decía, el bueno por conocer. Nada más que eso. Pero pará, porque el dicho dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Entendés la claro, publicidad? Claro, sí, no, no conviene. No garpa. Claro. No, no me gusta, no, sí, no, no. Me da. Pero no, o sea. Salgamos de esto. Sí, salgamos. Salgamos, vamos sí. A, no sé. ¿Dónde querés ir? A informarnos. Cuando han pasado ya 35 minutos de las 7 de la tarde, es momento de correr hacia Mundo Noticias porque hay una actualidad pendiente y nosotros la estaremos comentando. Mundo Noticias, lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Siete de la tarde, 36 minutos en la República Argentina. Todo es momento de saber qué pasa en este mundo loco que no para de girar. Gracias a esta sección titulada Mundo Noticias. El primer encabezado de este espacio dice: hospitalizan a dos hombres luego de competencia de comida picante. Exactamente, Mónica, César. Los concursantes fueron llevados de urgencia antes de finalizar dicha competencia. El concurso por dirimir quién come la comida más picante del mundo no terminó con festejos, podio y champagne, sino que dos concursantes fueron hospitalizados luego de vómitos, desmayos y gritos de agonía en el piso. Solo la mitad de los 20 participantes pudo llegar al final de la competición y una de ellas, Curie Kim, se intoxicó tan gravemente que tuvo que ser llevada de urgencia por una ambulancia de la Enfermería Real. Siempre disfruté la comida picante y todo tiene un precio, fue lo que dijo Curie, quien visitó la sala de emergencias dos veces durante esa noche. Nunca sentí tanto dolor en mi vida, fue lo que dijo al periódico local al día siguiente. Abdul Ali, el dueño de la casa de comidas de Edimburgo, Escocia, donde se realizó el concurso, declaró luego de la competición que tiene pensado bajar un poco la intensidad del picante utilizado. Sin embargo, aclara que quienes participan están obligados a firmar una declaración que exime de responsabilidad a quienes organizan dicho concurso. Dice ahora el señor Ignacio Pomari desde otro ángulo de este estudio. Y bien, banda de jazz toca ante audiencia de vacas. No. Hace poco les contamos en Mundo Noticias acerca de un comediante que intentó, sin mucho éxito, hacer reír a unas indiferentes vacas. Sin embargo, parece que las rumiantes tienen buen gusto y un sentido exquisito de la música. ¿Cómo llegamos a tal conclusión? Pues cuando nos encontramos una banda de jazz que estaba de paseo por la campiña francesa, comenzó a tocar una famosa canción, Cuando los santos viven marchando, al aire libre, e inmediatamente las vacas que andaban pastando por la zona se acercaron y se quedaron escuchando ante la sorpresa de los músicos. Qué lindo. El ensamble yacero llamado The New Hots Five se especializa desde 2009 en clásicos de Louis Armstrong, Jerry Murch y otras leyendas del jazz. Sin embargo, luego de que una buena experiencia con el ganado bovino, no descarten que editen un CD especialmente para los queridos animales. Dice ahora Micaela Azad, la Cristina Pérez de este espacio, que esto le dice a una comunidad que muere por saber lo que pasa en este mundo. Robó un dólar porque quería ir preso. Asaltó un banco para robar un dólar. Lo único que quería era que lo manden a prisión. Richard Verón, de 59 años, asaltó un banco, exigió un dólar y se quedó en la institución bancaria esperando a que llegara la policía. Según explicó la policía de Gastonia, en California, Estados Unidos, llevó adelante esta acción porque ir a prisión es la única forma que tiene para conseguir un tratamiento médico. Verón padece un bulto no diagnosticado y en crecimiento en el pecho, dos hernias de disco y un problema en el pie. Cuando se presentó en el Royal Bank of Canada de Gastonia, le dijo al cajero que no se tenía que asustar pero que estaba saltando el banco y que quería solo un dólar. Después de recibirlo, explicó que se iba a sentar en los sillones a esperar a la policía. Soy una persona lógica y esta es mi lógica. Necesito atención médica y voy a manipular el sistema para obtenerla. Relató este hombre que, según declaró, espera que le den una sentencia de 3 años. Él le dio clases de periodismo al señor Juan Carlos Pérez Loazó. También asesoró más de una vez a Santo Biasati y, por supuesto, le palmeó la espalda más de una vez al señor César Massetti. Se trata de don Lorenzo Lopinolo, que mientras se ajusta su par de anteojos, su peluquín y su corbata, esto le dice a todo un país oyente. Bueno, la mayoría de los oyentes que nos siguen saben que nuestras líneas editoriales es tratar de conseguir la información que sea irónica, que los ponga alegres por diversas cosas que suceden en el mundo. Pero lamentablemente, cuando uno revuelve en la internet, encuentra otro tipo de información que ya es un poco más seria. Oh. ¿No es cierto? Bueno, esta está originado en la Ribera del Duero, que es una región de España, y está originado con fecha 19 de octubre. Y dice así: imputan por exhibicionismo a un septuagenario que se masturbó junto a un colegio. No, che. Che, termine la, che, con las cachadas. Fue detectado por la Guardia Civil a la entrada y salida del centro. El juzgado de instrucción número 1 de Aranda de Duero instruye diligencias contra un varón de 70 años de edad, al que la comandancia de la Guardia Civil de Burgos le ha imputado la autoría de un delito de exhibicionismo ante menores después de ser sorprendido masturbándose junto a la entrada de un colegio en un municipio de la Ribera del Duero burgalesa. Ahora, si algún español me está escuchando, me gustaría que me aclarara. Y vea la paja en el ojo ajeno. Bueno, aparte de ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el mío, que nos aclarara si qué es una patrulla de la Benemérita. Porque dice, fue una patrulla de la Benemérita la que detectó la presencia de un vehículo ocupado por una sola persona que periódicamente se detenía junto al acceso al centro escolar. Me dicen por cucaracha aquí de producción que Benemérita sería una ciudad. Hay que ver si eso es verdad, pero bueno, lo estamos diciendo de todas maneras. No, yo supongo que como la policía debe ser muy recta ya debe tener los desvíos que hay en otros países, le deben decir Benemérita Policía, a lo mejor. Benemérita Policía. Claro, y si no, que algún español no nos diga. Bueno, estuvo junto al centro, coincidiendo sobre todo con las horas de entrada y recreo de los alumnos. Las primeras pesquisas permitieron conocer que el individuo no tenía ninguna vinculación con el colegio ni con los menores que cursaban sus estudios en él, por lo que se diseñó un operativo de vigilancia ante la sospecha de que pudiera estar incurriendo en un delito de exhibicionismo ante menores. El dispositivo arrojó finalmente resultados positivos cuando se sorprendió al septuagenario dentro del vehículo masturbándose a la entrada del centro escolar. Todo apunta a que la práctica onanista era la única actividad de este varón, ya que no se ha podido constatar que en ningún momento interpelase ni se dirigiera a los menores. Pero lo que me interesó más que nada es el comentario de uno de los que leyó la noticia. Allá en España. En España, sí. Dice, qué degenerado de mierda. Sí, así. Joder, tío. Si no es por una salvajada. Las pajillas. Si no es porque es una salvajada, le deberían castrar. A ver si luego le entran ganas de meneársela delante de unos críos. Hasta acá Mundo Noticias. Como siempre decimos, una sección que le brinda a usted la actualidad, porque Mundo Noticias es la manteca en su tostada. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de fuera de servicio. La actualidad desde otro costado. Putting news first. Dressed to the nines with hair. el programa de la tarde. The Radio Show 92.3 Rock and Roll Pop Star. Fuera de servicio. Una película de acción. Santi, Mika y Lorenzo. Fuera de servicio. Golpeándole en el oído. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois, pour un menu timide, esquisse... ¿Se vamos al cosito, David. ¿Se faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche. ¿Qué cosa? No, dijimos en el teléfono, nada. Pueden llamarnos al 4661-2611. Todos los mails llegan afuera de servicio, @fmoriente.com.ar. Y por supuesto, mientras me chupo el dedo, Don Lorenzo, les dirá el teléfono para que usted mande su... Un mensajito de texto. SMS todo junto, ¿a dónde? Claro, al 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Más que nada, sí. Nos interesa saber si nos están viendo por www.fmoriente.com.ar. Ajá. ¿Desde qué lugar nos están viendo y cómo nos ven? En estos momentos me no, no, si somos lindos, si está saliendo bien. Pregunta. Nosotros vamos a leer todos los mensajes. Es yo, si me envían los mensajes, bueno, los leo todos, sí, señor. Si una persona manda a quién va a votar mañana, ¿lo leemos? No, Micaela. No, bueno, pero no, es una pregunta válida. No, no. Es buena. No, porque es. No, no, pero es un voto cantado. Se viola la veda. Es una duda de la lógica, ¿en serio? No, se viola la, se, es un se viola voto la veda. Y si no lo leemos. En velas. No, como no, que estamos haciendo una... No, no, porque es una veda. Hay que respetar la ley. Es una veda. Hay que respetar la ley. Estamos dando censura, si no. No, no, no, no, no. Estamos dentro de la veda. No, no. No confundamos libertad con libertinaje. ¿De dónde viene la palabra veda? Claro. De vedar. De vedar. Sí, bueno, ¿dónde viene la palabra? De vedar. Claro. Porque la libertad de expresión es otra cosa. No, no, está bien. Pensás que puede descender de otra palabra, qué sé yo. A lo mejor de alguna latín, de en latín, pero no sé. Vedado. Vedadrum. Bueno, vedarum. Es la hora de Grondona. ¿Cómo? No, no, no, pero pará, no sé si viene del latín. ¿Cómo sería en latín? No sé, supongo vedarum, qué sé yo. Es muy fácil hablar latín. Te vedaron el botum. Vos terminás um. Todo con um. Te vedaron el botum. Explica el um. Claro. Después hacen papelones como los argentinos que van a Brasil. Le hacemos el um. Que a todos le ponen terminaciones para que parezca portugués y no lo es. Vedar, que viene del latín vedatum. Así. No, bueno, y lo que. A ver, muchos argentinos dicen que hablas en francés acentuando todo al final. Es una boludez, sí. No, pero un poquito así, ¿no? Claro. No, tenés que agregar la TE. Por ejemplo, casa, casete. Bueno, chicos, chao. Tal cual. Exactamente. El problema es cuando decís ascensor. ¿Por qué? Díganlo y agreguenle la T y la E. Ascensor. No, no hay caso. Agregarle la T y la E al final, salame. Ascensor. Decía ascensor y bueno. Bueno. Está... No, lo que pasa es que tienes miedo al... Sí, sí, por al confer. Claro. No, no, no, no. Y búlgaro también, todo. Op. Op. Op. Off. Molotov. Así. Y ruso. Off. Molotov. Sí, una excelente banda que pasaremos en algún momento dado. Nacho alza un dedo y esto le dice. Bueno, vamos a empezar a hablar. Ya vinimos hablando de robos, de macana que nos hemos mandado. Hoy les propongo que cuenten a todos los oyentes. ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué cagadas se han mandado, digamos? Y los han atrapado. Vos dijiste el término justo. Te han atrapado. Bueno, vayan pensándolo. Me pasó algo. Vayan pensándolo. Yo estoy yendo un poco más triple. Pero. Mira, el término que empleaste ya me hizo. ¿Dónde me han agarrado? Me hizo un mal recuerdo. Me hizo aparecer un mal recuerdo en mi mente. Más o menos, exactamente. Bien. Nacho, por favor. Han robado, todos hemos dicho que sí alguna vez, bueno, los han atrapado o han pasado algún tipo de papelón. Sí. O sea, vayan pensando eso, todos hemos pasado algún tipo de papelón. Pero esto viene a cuenta de una noticia que sucedió en Bélgica, perdón, robaron en Bélgica un coche. ¿Bélgica y qué? Bélgica es el país. Ah, claro, claro. Y bueno, coinciden con sus dueños, los ladrones, en una playa de Alicante, esto es en España. O sea, fueron a robar a Bélgica un auto y se fueron a una playa de España. De y justo, claro, los ladrones coincidieron con la pareja a la cual le había robado. Sí, una pareja belga que disfrutaba de sus vacaciones en Alicante, se ha topado en plena playa con quienes hace una semana atrás les robó su coche a punta de pistola en su país, o sea, más de 1500 kilómetros de distancia. Mirá qué casualidad. Además, la pareja de turistas que se acordaba de los rostros de esos ladrones ha localizado y recuperado su calle en la su auto, perdón, en las calles próximas a la playa. Esto se inició hace varias semanas en un juzgado de Bélgica cuando uno de los ahora detenidos logró burlar la custodia policial cuando iba a declarar un delito sexual contra menores de edad. Su pareja, la segunda persona arrestada, que estaba apostada en inmediaciones del edificio judicial belga, le facilitó un arma y ambos huyeron a pie. Su huida, se toparon con un matrimonio en el interior de un auto al que a mano armada le sustrajeron su vehículo. Semana después, por casualidad, ha querido que los delincuentes y las víctimas se encuentren en una playa de Guadamar del Segura, esto es al sur de la provincia de Alicante. Sí. El 26 de septiembre, ¿sí?, el matrimonio belga que se encontraba disfrutando un día de sol se percató de que la pareja que les robó su coche estaba a escasos metros de ellos. Tras efectuar una llamada de emergencias mientras la mujer esperaba la llegada de los efectivos policiales, el marido recorrió las inmediaciones de la playa para encontrar su vehículo y lo encontró. Su propietario, sin pensarlo, pinchó las cuatro ruedas para evitar que los ladrones se lo volvieran a llevar. Mirá. Terminó de esta manera los... la pareja, claro, siendo arrestada, pero una vamos a desesperada. No consigna la nacionalidad de los que robaron el coche, si eran belgas o españoles. No, eran belgas. ¿Eran belgas? Es lo mismo que vos te robes un auto acá, no sé, en Buenos Aires, junto a tu pareja. Sí. Te vayas a Punta del Este y te encuentres. El dueño del coche me encuentra en Punta del Este, en argentino, y exactamente, dice, esto me afanaron en coche. El mundo es un pañuelo. Busca, claro, y te llevan en cana. Sí, con la única diferencia que a mí en Punta del Este nunca me van a ver. Claro. Bueno, pero esto es algo extraño, digamos, pero sucede, digamos. ¿Alguna vez nos hemos mandado una macana y nos han cachado de alguna forma extraña o inmediata? Digo, ¿se acuerdan de estas cosas? Sí, me ha pasado, por ejemplo, cuando era muy pequeño y mi mamá solía traer cajas con alfajores. O sea, una caja enorme que tenía 96 alfajores. No tenía 100, tenía 96 alfajores. ¿Por qué no redondeó? Jamás lo supe. Entonces, tenían 96 alfajores. ¿Qué pasaba? Ella decía, chicos, agarren cuando tengan ganas. Y ella lo que notaba era que yo tendía a agarrar de a dos, de a tres. Y en un momento dado, cuando decía, quedan 10 alfajores, por favor que nadie agarre, yo me había metido en la alacena subrepticiamente, había ido cual ninja para atacar. Y cuando estoy en el momento en el que lo estoy sacando exitosamente sin hacer ningún ruido, se abre la puerta y dice, ¡Santiago! ¡Te dije que no agarraras! Y yo estaba ahí con los chocolates, todo desnudo mentalmente y sensibilizado, diciendo, ¡no, quiero comer uno! Bueno, en ese tipo de cuestiones. Te han cachado. Sí. La glotonería ha sido, no digo castigada, pero sí denunciada ante el comité familiar con juicio imputabilidades varias. Pregunta, la anécdota de Juan es algo intensa. Bien, vamos a dejarla para el último, Micaela. Sí, exagerosa. Micaela, vamos a dejarla para el remate. A mí creo que esto ya lo conté en algún momento. Sí. Que le dije a mi mamá que estaba saliendo a la casa de una amiga, que nos quedábamos a dormir ahí. Y en realidad nos fuimos a bailar y mi mamá apareció en el medio de la calle a los gritos. No. Diciendo, ¿qué hace acá? ¿Te traumó? Sí, muchísimo. Y también me pasó de que una vez salía con un señor no muy legal. Yo no estaba de novia, nada. ¿Cómo no muy legal? Por favor, explique eso. Era una relación que por ahí no podía llegar a estar muy bien vista. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tenía 30 años más. No importa. ¿Pero por qué? Nada, qué sé yo, no importa. Vos tenías 15, el 37. No importa. Bueno, ¿qué dices? Ella 15, el 37. Ah, éramos dos personas muy conocidas en el barrio que no teníamos que estar juntas. Un amigo del viejo. Diferencia social. No, es una historia de amor. Y nos engancharon en un boliche, en la Ramos Mejía. Yo también voy a andar saliendo por los pagos míos. Ah, acá nomás. Claro, acá dos cuadras. No, pero cuando bueno, te mandas una de esas te dijiste jugar de visitar. Suerte que la engancharon en un boliche y no la salida de un telo. No. Hubiera sido peor. Eso fue después. Sí, claro. Ok, perfecto. Asiente con la cabeza, que le acabas de caer el remate. No, para nada. Asintió con la cabeza, dijo. No, asintió con la cabeza diciendo que hubiera sido peor. Hubiera sido peor. O sea, vos me decís que sí que hubiese sido. Me decís que sí que hubiese sido peor. Claro. Impensado. ¿Y la vida de él? ¿De qué la va? Bueno, está bien, habían 20 años de diferencia. Bien, estabas en un boliche. Había un par de años de diferencia y estábamos en un boliche. Y 15 años en una dependencia policial. Y de pronto aparecieron conocidos de ambos. No. Gente que nos conocían a los dos. Y la mujer. Y nos miraron así como diciendo, ¿y ustedes dos? Y yo, como está así, giré la cabeza, puse cara de tonta y me fui. No voy a preguntar la edad de él, la edad tuya, por favor. No, era menor de edad. No, acá no estamos para juzgarte. 22 años. Ah, era mayor de edad ya. No, sabía lo que hacía, ¿no? Era mayor. ¿Tenías 22? Sí. Bien. Viene por otro lado el mambo. Viene por otro lado. Ah. Bueno, no sé si quiero seguir preguntando. No. Mambo y rumba, era todo junto. Ok, muy bien. Bueno, Juan, cuéntela. ¿Quieren realmente que cuente? Y ya hasta ahora. Lo mío fue desastroso. Señorita, quiero ir al baño. Segundo grado del primario. Bien. ¿Año? Década del 50. Señorita, quiero ir al baño. Señorita, llame al portero que me lleve a mi casa. No. Papelón. Me tuvo que llevar el portero a mi casa. A 5 cuadras de la escuela. Y el portero me llevaba de la manito así. Claro, sí. La lejanía. ¿Quieren que les cuente un cuentito? Caminá de aquel lado. Por favor. Para cierre de este tema. Sí, para el cierre del tema de defecación. Contalo de esta manera. Que parezca que vos sos el protagonista. Si no, no. Bueno, en total no hay mucho que contar. Bueno, son esos chistes viejos de hace años. De salón. Hacé de cuenta que yo soy Quevedo. O sea, términos que nos pueden costar plata. Hacé de cuenta que yo soy Quevedo. ¿No es cierto? Estoy laburando en una obra. Quevedo. Estoy laburando en una obra y no hay ningún baño porque es una construcción nueva. Entonces, ¿qué hago? Me bajo los pantalones, asomo mi colita por el balcón y hago mis necesidades. Y el Tano, el capatá, me dice: ¡Má Quevedo! Puta, hasta por el culo me conoce. De salón. Eso lo pido. Contando acá. Ahí está. Bien. Hombre chasco, don Lorenzo. Escuchame, hay que usar. Te pudo haber pasado. No. Hay que usar las palabras populares para que tenga el ente el cuento. Claro. Porque si no, lamentablemente, pierde mucho de lo que es la expresión en sí. El expresionismo pierde. Bien. Nacho, por favor, toca cerrar el juego. Me estaba acordando justamente de eso, de alguna anécdota. Me han agarrado en muchas situaciones con alguna pareja. Mandarte, o sea, bajo la sábana. Pero recuerdo. ¿Pero en tu propia casa o en casa de ella? No, en casa ajena. En casa de ella. Eso es lo peor. En ese momento. Claro, algo así. Claro, eso es lo peor. Pero a mí lo que me sucedió es que me agarró quien era entonces mi suegro. Bueno, no, porque ¿sabes por qué? Pero pará, no haciendo la chanchada, digamos. La previa de la chanchada. Estaban en la semi-chanchada. Claro, pero había algo como todavía no te podés quedar la cocina a dormir del show. Y demás. Vamos 2 semanas. Haceme un masaje de vejiga que no pero lo siempre estaba, pero siempre estaba la... Pero, claro, pero siempre... No. Siempre estaba la me siento olvidar de la no sé. Siempre estaba esto de que te quedabas por la noche, viste, mirar alguna película y demás, pero con la excusa, bueno, después me voy. Paren. La cuestión es que alguna porno. La excusa de me quedo a casa a ver una película a mí me funcionó, es espectacular. A mí también. Es muy buena. Y después de repente te quedas dormido. Sí. Sí. Te quedaste dormido. Pero te quedas dormido, haya pasado o no haya pasado algo, pero el te acto quedas dormido. Sexual. Pero ¿qué pasa? Claro, pero ¿qué pasa si tenés, digamos, esta prohibición de quedarte dormido y escuchás que tac, tac, tac, está subiendo el padre de quien es tu pareja de 2 semanas? O sea, ¿qué hice? 2 semanas, tu presuegro. Claro. Digamos, ¿qué hice? Me metí debajo de la cama. Ajá. Pero con lo que no conté es que se me asomaban los 2 piecitos. Digamos, el tipo. No te puedo creer. No. Digo, el tipo no dijo. No. Mi ex suegro, realmente un gran hombre. Un caballero. No dijo absolutamente nada. Se hizo el boludo. Pero tiempo después, quien era entonces mi pareja me dijo, che, ¿sabés qué? El viejo lo sabía. Papá te el viejo vio. Lo sabía y te vio los dos piecitos, las dos zapatillas así para arriba. Digo, de ese momento me agarró una vergüenza. ¿No entraste más en la casa? No, sí, pero nunca pude confrontarlo y decirle, che, perdóname por haberme... ¿Qué le vas a decir? Romualdo. Perdóname por haberme quedado. Sí. ¡Oh! No lo puedo. Para, ¿cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llama? Ramón se llama. Ramón. Uh-huh. ¿Es de por acá? Sí. No lo manden. Es de por acá. Frente, por favor, no lo manden. ¿Ramón cuánto? A lo mejor es mi amigo Ramón. Claro. No. Después les digo fuera del aire. Pero digamos, tuve esa vergüenza pública. Claro. Después de nunca poder afrontarlo. Necesaria. No, yo creo que te debe haber resultado espantoso en algunas conversaciones. Todo. Estar mirándolo a la cara y diciendo, puta, este sabe que yo me acosté con la hija. Es que es la ley de la vida. Es jodido. Habiendo pasado tan solo 2 semanas. Pero inclusive sin haber pasado nada. Claro. Eso es lo peor. Porque si hubiera pasado algo... Vos me dijiste que dormiste. Sí, pero te digo, pasa eso año cuando tenés 17, 16, 17 años más o menos, 18 años. Pero es cuando estás en plena evolución, dejame de joder, entonces no dormiste un carajo. Sos una bomba. No, pero esto fue tipo 6 de la mañana. ¿Sabes cuál es el problema? Después es irse, porque vos sabés que él ya está despierto, que estará tomándose unos mates abajo. ¿Y qué pasó, che? Con el cronista comercial. Cuando te fuiste esa noche, ¿qué pasó? No, tuve que esperar a que se... vaya, digamos, al baño, digamos, estar con el oído parado. O sea, a la cita al baño. Perdón, o sea que no te haga... En cuanto se mete al baño, porque el padre siempre es el que se levanta primero. Sí, y lleva al baño primero. Se va a buscar el diario, lo que sea. Sí, el que tiene la guita para comprarlo. El cronista. Cuando va a La Nación. Vos ves que se va al baño, digamos, aprovechar y rajar por la puerta, digamos, sin hacer el menor ruido. Yo un día voy a explicar cómo me quedé una vuelta en un ropero hasta las 2, 3 de la tarde. No, contá. Por favor. No. Por favor, pero es época de... Es otra historia. No se puede porque es época de elecciones. Bueno, pero ¿saliste del closet? Sí. Pero estaría violando la veda. Lo que estuvimos hablando al diario, se me ocurrió algo para apoyar la idea de Mika. A ver. No. ¿Cuál de todas? No con respecto a la de respecto a la veda. De preguntarle al oyente por quién va a votar. No. No le podríamos preguntar al oyente por quién van a votar. Le podríamos preguntar qué diario leen. Muy bueno, igual me ¿qué parece... diario leen? Claro. Y tendríamos una idea. Pero no podríamos adivinar. No, tendríamos una idea. No decimos nombres, nada. Pero sí, si algún oyente. Sí. Mande mensaje. 11 57 sí. 50 51 19. Perdón, de vuelta. De vuelta. Por favor, de vuelta. 11 57 50 51 19. Simplemente pongan leo tal diario. Listo. Ahí está. Está bien. Y si yo te digo leo La Capital, por ejemplo, es de Mar del Plata, sí. Lo leo por internet. O La Capital de Rosario. Claro. O ese del con el cornete, como bueno, ese. Ya adivinás más o menos por quién puedo llegar. Claro. Si yo leo Tiempo Argentino, por ejemplo. Ya sabemos, listo. ¿Y Tiempo Nuevo? Tiempo Nuevo, bueno, Tiempo Nuevo. Estoy medio, no sé. Sí, bueno. Claro. Porque no lo leo. No me dejen solo. De Tiempo Nuevo, en este caso. No nos dejen solo. Que vienes esta noche y te pones a mover. Y vas a ver. Que vienes esta noche y te pones a mover. Este es mi canto y no me callo cuando digo que esto es un espanto y choco contra la pared otra vez y digo, nena, esto no puede suceder y ahora sintonizo con lo que amo, es un sonido, es un hermano, una mujer. Ahora te puedo hacer ver que el mundo era más grande de lo que podía creer y en esta frecuencia donde te enseña que el más débil es el que no pelea, camino sin parar y no me canso y es que siempre voy acompañado. Vas a ver que vienes esta noche y te pones a mover. Ven esta noche. Y vas a ver que vienes esta noche y te pones a mover. We'll be right back. callo cuando digo que esto es un espanto. Y choco contra la pared otra vez y digo, nena, esto no puede suceder. Y ahora sintonizo con lo que amo, su sonido es un hermano, una mujer. Ahora te puedo hacer ver que el mundo era más grande de lo que podía creer. Tiene esta frecuencia donde te enseña que más débil es el que no pelea. Camino sin parar y no me canso, y es que siempre voy acompañado. Vas a ver que vienes esta noche y te pones a mover. Ven esta noche. Y vas a ver que vienes esta noche y te pones a mover. Ven esta noche. Y vas a ver. 8:05 de la noche. Escuchamos a Shambhala. Camino sin parar se llama la canción. Nos pueden llamar al 4661-2611, pueden mandar su mail a fueradeservicio@fmoriente.com.ar y también pueden ingresar al sitio de la radio en www.fmoriente.com.ar. Todas las estaciones. Todas las estaciones. En una sola estación. Ja. Esta. Creamos el mejor clima. El mejor clima. Para que todo el año elijas estar acá. Elijas estar acá. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Primavera 2011. Primavera 2011. Se hizo la noche. Son las 8:00. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Es tierno, es sensible, es sexy y cautivador, buscado por muchas señoritas. En Fuera de Servicio, Don Lorenzo Lopinolo. Porque en la radio hay amor para todas. Estamos a las 8:08 de la noche. Habían saludos para mandar, ¿no? Quedaron pendientes del bloque anterior. Sí, porque justo estabas hablando de www.efemeriente.com.ar y tenemos oyentes en Barcelona. Más que nada en los suburbios, en Hospitalet. Fernanda Mallea, muchos besitos y abrazos para toda la familia. Le mandamos un beso en el codo. Por supuesto, como cada semana, tenemos el salpicón de misterio con historias fantásticas y algunas cositas más. Y podemos decir que sí. Don Lorenzo es un hombre de palabra. Saldó una deuda. Porque le hemos pedido que investigue sobre un gran misterio de la humanidad. Sobre un gran libro. Ya que sí. Gran libro. Usted se encargará entonces de develar qué es este misterio, el cual hemos dicho. Tal cual una maestra le dice a su alumno, haga la tarea, busque información. Y ahí está. No se ha cumplido, veo. ¿No? Sí, se ha cumplido. ¿Sabes lo que podemos hacer? Después lo podemos poner delante de la camarita para que tengan un bosquejo del libro. Claro. De lo que es, ¿no? Bueno, se llama Codex Gigas, que en latín significa libro grande. También conocido como Código Gigas, Código del Diablo o Código de Satanás. Es un antiguo manuscrito medieval en pergamino, creado a principios del siglo XIII y escrito en latín, presuntamente por el monje Hermann el Recluso, del monasterio de Post-Raxi, en Chudrín, centro de la actual República Checa. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo. Debido a su impresionante tamaño, 92 por 50,5 por 22 centímetros. El manuscrito medieval más grande conocido. Su grosor, 624 páginas. Y su peso 75 kilos. Está iluminado con tintas rojas, azul, amarillas, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas, en las que las miniaturas puede ocupar la página completa. Se encuentra en un excelente estado de conservación. Y la historia dice así, que entre el... no hay una fecha puntual porque... Digamos, esto es parte del misterio, digamos. ¿Cuándo fue que esto se escribió? Claro, porque vos fijate que ahora las editoriales te ponen cuándo sale la edición. Claro, si vos autor. Si vos no sabés la fecha concreta, sabés que... cuando se terminó de escribir, a lo mejor no lo sabés concretamente. Claro. Pero sabés el año porque te dicen 23 de tal mes, de tal año, se editó. Claro. Primera edición. Bueno. Dice que puede estar la concreción de esto entre el 2204 y el 1230. Se cree que el libro fue creado en estas fechas y esto se fundamenta en la inclusión del santo bohemio, San Procopio, canonizado en 1204 en el calendario, y en la omisión del rey Otocor, de la necrología, pues murió en 1230. O sea, como está incluido el santo bohemio San Procopio, piensan que fue hecho hacia el 1204. Pero al no tener la información sobre el rey Otocar, que murió en el 1230, entonces presuponen que puede haber sido entre 1204 y el 1229-1230. El 1295, como el monasterio que lo tenía estaba en graves condiciones financieras, los benedictinos venden el manuscrito a los cistercenses de Saint-Lex, a instancia del obispo Gregorio de Praga. El manuscrito incluso entonces era considerado como una de las maravillas del mundo. No está claro si esta compra se llevó a cabo en 1925, ya que Gregorio fue elegido obispo de Praga solo en 1296. ¿Hubo balotaje cuando fue electo o no? Aparentemente no, pero viste que hay una diferencia de un año. Uno dicen que fue elegido en 1295 y los otros dicen que fue elegido en 1296. Claro. Es posible que el escriba escribió por error 1296 en lugar de 1295. Cosa que... Ya de por sí, cuando se escribió, es confuso. Claro, pero cosa que vemos que ocurre muchas veces ahora modernamente también con los resultados de las elecciones. Claro. Que escriben una cosa y después aparece otra. Ya pasaba en esa época. Claro, en 1594 el emperador Rodolfo II rescató el manuscrito gigante de la oscura celda monacal de Brumov, incorporándolo a sus espléndidas colecciones de objetos raros. En 1648, al final de la Guerra de los 30 años, esto es lo interesante, porque de donde era originalmente se lo piantaron. Claro. En los 30 años que se llevó entre 1618 y 1648, el Codex Gigas fue tomado como botín de guerra por las tropas del general sueco Königsmar, junto a otros objetos de arte de la célebre Kunsthammer de Praga, del emperador Rodolfo II de Habsburgo. Y entre 1552 y 1612 es que este emperador había gobernado a Habsburgo. Los soldados también se llevaron el Codex Argenteus, que me suena medio como argentino. ¿Qué sería? Claro. ¿Qué sería el Codex Argenteus? Hicieron la gran Argento, digámoselo. Sí, y más que nada porque Argentina significa también plata. Claro. Estaba compuesto de letras de plata y oro, creado hacia el 750, y que actualmente se encuentra en Uppsala, centro de Suecia. Okay. Quiere decir que esto tanto como el Codex Argentus, claro, como el Codex Giga, lo tienen en Suecia. Los suecos lo tienen. Bueno, y la leyenda, que es con lo que cerramos este comentario, dice que señala que el autor del Codex Giga fue un monje benedictino condenado a ser emparedado vivo por un grave crimen. Y para que la pena le fuera condonada, el monje propuso crear una obra monumental que honraría al monasterio, un códice que contendría la Biblia y todo el conocimiento del mundo. El tiempo estipulado por el mismo monje fue de una noche. La tarea del monje era sobrehumana, por lo que se cuenta que solicitó la ayuda del mismo Satanás, el cual aceptó crear el libro en una noche, poniendo como condición aparecer su imagen en una de las páginas. Claro, esto habíamos charlado hace un par de semanas y habíamos determinado, bueno, el nombre, el título y demás, y explicado un poco el origen. Sí. Bueno, en cuanto al origen, hay una pequeña acotación. Sí. Dice, una nota sobre la primera hoja del Codex Gigas establece a un monasterio benedictino de Bohemia, cerca de Chudrin, como primer propietario conocido del manuscrito. Es poco probable que este enorme libro haya sido escrito en ese monasterio. ¿Por qué? Porque el monasterio era demasiado pequeño y demasiado pobre para llevar a cabo tal empresa avanzada que requiere enormes recursos humanos y materiales. Hasta donde sabemos, ningún otro manuscrito medieval se conserva del monasterio. El nombre del escriba del Codex Gigas no se conoce, pero se ha conjeturado que era el monje Hermann, cuyo nombre y apodo Inclusus Hermanus Monachus, Hermann, monje recluido. Claro. Aparece el 10 de noviembre en la necrológica. El epíteto Inclusus estaba vinculado con la leyenda del libro, que se cree que el monje se autoaisló del mundo por penitencia. O sea, que no habrá no era que había tenido un trato con el diablo. Claro. El diablo. Sintió culpa. Él se autocastigó y se dedicó como penitencia a escribir el libro como parte de su castigo. Pues entonces transcribir un texto sagrado era considerado una forma de redimirse. Claro. y limpiar todas sus penas y sus culpas, ¿no? Claro, acá está el misterio. Recogí lo que habías dicho vos. Piensen un libro del tamaño de 92 por 50. Casi, o sea, un metro de ancho. Un metro de libro. Con 624 páginas, 50, con peso, sería así. Con peso de 75 kilos. Que está iluminado con azul. Y 22 centímetros sería azul, así. Rojo, amarillo, verde y color oro. 1200, no estamos hablando de época que obviamente no existía, se escribía, digamos, a pluma, pero claro, pluma de ave. El SEGA, dicen acá por producción, que no existía en esa época, lo estaremos confirmando más adelante. Dicen que el SEGA y el Family Game en esa época no funcionaba. Así que este, digamos, es realmente un gran misterio. ¿Cómo, digamos, cómo se escribe un libro de estas características? Y tenemos acá un disco que ha traído Don Lorenzo, que ahora va a contextualizar. Zona Límite, Los Ávila, Siete Lunas, ¿y esto? Sí, esos son los discos promocionales. Bien. Que enviaban a las emisoras antiguamente. Sí. Pero me interesa un solo tema, que vos sabés cuál es, que es el tema del primer grupo. Sí. ¿Pero por qué me interesa? ¿Por qué? Porque me llamó la atención la cultura popular en el bien de la salud. Ajá. Es como decirle a los chicos, guarda, chicos, o mejor dicho a los niños, guarda, pibes, ojo con lo que hacen cuando manosean sus partes. Ajá, el tema se titula... Léelo vos porque yo me lo olvidé. En estos momentos, vamos a presentarlo como si se tratase, no sé, de Radio Cultura. Por exacto. Favor, denme un momentito. Bien, perfecto. Como si fuese Radio Cultura Marcos Moonstock. Exacto. En estos momentos, a las 8 de la noche con 18 minutos, vamos a escuchar Me agarré el pito con el cierre. El pitito, porque es un niño. Ah, me agarré el pitito. Sí, cortalo, esto borralo, ahora lo digo de vuelta. Decilo de vuelta, grabalo de vuelta, por favor. A las 8 y 18 de la noche vamos a escuchar aquí en Radio Ópera Nacional del artista conocido como DR el tema Me agarré el pitito con el cierre. Cierre, yo me agarré el pitito con el cierre, me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Mi mamita no lo pudo zafar, ni la vecina ni el doctor de al lado. Vinieron hasta los bomberos, pero el cierre siguió trancado. Me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre, me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Con botones, me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre, me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre, me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre, me agarré el pitito con el cierre, yo me agarré el pitito con el cierre. Okay. ¿Cómo salimos de esto? Estamos complicados. Bien, acá nos están diciendo. Si no me equivoco, dice Gastón Brest, amigo de la casa. Sí, que por eso me refería a nuevos oyentes. Un abrazo enorme y un aplauso desde acá. Dice, si no me equivoco, la banda amiga, el Cuarteto de Nos del otro lado del charco, hacen una versión muy buena de esta canción que trae Don Lorenzo. Dice Jimena Jiménez Gilson, chicos, besos y abrazos, se les quiere desde Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. La esperamos pronto. Esperamos pronto por acá para conocerla. Bien. Ok. Llegan saludos, llegan mensajes. No contaba con que se me asomen los piecitos, dice el título de mañana, lo mismo Gastón Brest desde Facebook, así que... ¿Cómo? No, no. No contaba con que se me asomen los piecitos, el título de mañana, jaja, dice Gastón Brest. Ajá. También. Por tu relato, claro. Nicho. Sí, no, pero el título de mañana, no sé, el título de qué será, de alguna crónica. De alguna noticia. No, por eso, claro, digo, no, que no cuente por ahí la historia, amigo periodista. Es cierto. El señor Gastón. Bueno, nada, cuestiones que están sucediendo. Ustedes saben que nos pueden llamar a la línea directa para oyentes llamando al 4661-2611. Ustedes ingresan también a www.fmoriente.com.ar, hacen clic en Radio en Vivo y van a poder en estos momentos verlo a Nacho, verla a Micaela. Ay. Raro que no haya mensajeado Julio de Merlo. Y no, a don Lorenzo Lopinolo también, así que todo eso es la línea de contacto. Más el de mensaje de texto. Ustedes mandan su SMS, ¿a dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. Sí, por favor, firmen los mensajes para que sepamos quién manda qué y por qué, sobre todo, qué es lo más importante. 8:25. En la radio le pasamos la lengua a su oreja. Hasta las 9, en Oriente 92.3. Sábados, fuera de servicio. 1, 2, 3, 4. Ocho de la noche, 26 minutos. Te sentís un dandy con este tema. Sí. Tenía la tarjeta que apoyaba el tema. Ajá, sí. En algún sacabas tema. La tarjeta, sí, invitabas a una señorita y, por favor, poneme este tema. Poneme el tema este. Sí, y justamente... Y ganaba. Hablando de dandies, hablando de gente que la pasa bien, tenemos una nueva sección. Y no somos nosotros. Inauguración a las... 20 horas. 23 minutos. Gracias, señor locutor. Tenemos la inauguración de una nueva sección llamada Mi Primer Millón. Justamente está relacionada con, bueno, personas que han empezado juntando peso a peso con un emprendimiento y hoy por hoy realmente son unos grosos de la vida y les va bien en lo comercial, en lo humano y en el amor seguramente también. Bueno, ¿qué tenemos? ¿De qué se trata? Contanos un poco. Bueno, en el día de hoy vamos a arrancar con un chico, un niño de 21 años. Sí. Que hizo algo parecido a esto. Se llama la página de Million Dollar Homepage, eso significa en castellano la página del millón. Y es un sitio web que creó en el 2005 Alex Tew, un estudiante inglés, que lo hizo nada más y nada menos para recaudar plata para su educación universitaria. La página web consiste en 1 millón de píxeles, arreglados en una cuadrícula de 1000 por 1000 píxeles, que cada una tiene los enlaces de imágenes encontrados y cada uno de estos píxeles fue vendido en bloques de 10x10 a $1 cada uno. Los compradores de estos bloques facilitaban las imágenes pequeñas para ser mostradas en ellos, una dirección de internet, la cual llevaba a su página propia y un eslogan que se mostraba cuando uno apoyaba el cursor sobre estas imágenes. El objeto del sitio era vender todos los píxeles en la imagen, así produciendo $1 millón de ingreso para el creador. En 2005 se lanzó esta página el 26 de agosto y se convirtió en un fenómeno en internet. La clasificación del tráfico web tuvo su punto más alto alrededor del puesto 127. Eso significa que de todas las páginas más vistas llegó a ser la número 127. Y desde el 9 de mayo de 2005, este es el puesto 35.983. El 1 de enero del 2006, los últimos 1000 píxeles fueron puestos en venta en eBay para ser subastados. O sea, es un señor que se dedica a comercializar píxeles de las imágenes. No, esto fue así. Fue un chico que tuvo la grandiosa idea de crear una página donde nada más había como una especie de cuadrícula. Los píxeles son muy chiquititos, pero una cuadrícula de 1000 píxeles por 1000 píxeles. Eso da 1 millón de píxeles, o sea, una página totalmente en blanco. Y lo que él ofrecía era vender su espacio, donde vos comprabas un píxel por $1. Como un píxel es muy chiquito, lo vendían en bloques de 100, para que más o menos puedas ver algo. Entonces vos ponías $100 y el chico te daba el espacio para que vos pongas la imagen de tu página, que eso te redireccionara a tu página propia, o sea que vos hacías clic y te llevaba, y vos también podías poner una frase o algo explicativo que dijera de qué se trataba. O sea, comercializaba un espacio en internet. Claro, digamos. Así nomás. Pero nada vendía. O sea, no es que tuvo no sé, la idea de crear noticias, de poner música, de poner películas. Él vendió una página totalmente en blanco. Y digamos, los auspiciantes se mataban por estar en esa página. Claro, y la página no tenía nada. Un genio. Nada. Realmente. Bueno, la cuestión fue que en el 2006 subastó los últimos 1000 píxeles a un precio de ¿cuánto? Alrededor de $35,000. Esto significa que el chico de 21 años que tenía la necesidad de juntar plata para su educación universitaria tuvo nada más y nada menos que más de $1,000,000 por haber vendido... Una idea. Claro, un espacio en blanco. Una idea. Un espacio en blanco, claro. Ethers. Bueno, cuestión. Sí, a ver. Empresas como Walmart, como Yahoo, pusieron plata ahí. ¿Y qué pasó también? Que este chico, al tener más de $1,000,000 por haber vendido la página, después fueron y le dijeron, mirá, si no pones $5,000, tu página deja de funcionar. El chico no les dio bola y siguió la amenaza. Bueno, cuestión de que en el 2006 le dijeron, si no pones $50,000, tu página deja de funcionar. Y la página dejó de funcionar, terminó el FBI. Todo un quilombo legal. Todo un lío. Pero el chico se llenó de plata a los 21 años con nada más y nada menos que vender una página en blanco que le costó $50. Será de los pocos que puede contar cómo hizo el primer millón. Exacto. Digamos, hay una frase que dice, el primer millón no te lo puede contar nadie. Y después hay una película donde actúa Gastón Pauls, Pablo Echarri, se llama El Desvío, sí, que termina diciendo una frase. Dice, como un periodista le pregunta, ¿cómo hiciste tanta plata? Y él dice, al principio no me acuerdo, después trabajando honestamente. Oh, todo ¿quieren mensaje? ¿Quieren la cifra redonda? Por favor. $1,038,100 fue lo que consiguió el chico para haber vendido la página, la cual hoy por hoy sigue funcionando. Se entran a www.espacioenblanco.com. Supongo que ya al continuar con el estudio será más bocho todavía de lo que fue. Seguro. Yo no creo que ni haya estudiado. Vos con $1,000,000. No, vamos. No. No es tanto hoy día, Yo creo que sí, porque muchas veces. Diría alguno. Yo a esta altura del partido no estudiaría. Yo con $1,000,000. Te gastás. Me dedicaría a gastarla hasta que me muere. En chocolatinas. Claro. Perdón, decías. No, ya está. Ok, el sitio se llamaba entonces The Million... The Million Dollar Homepage. Okay. O sea, cuando la empezó... página de $1,000,000. Un píxel que es, por ejemplo, estamos viendo una hoja cuadriculada. Un píxel. Claro, es un cuadradito de una en la pantalla. Entonces, como es muy chiquitito, vos comprás 100, que es más o menos un centímetro por un centímetro. Estoy, pero tengo un solo un dólar. ¿Qué pongo? ¿Qué se ve? ¿Un punto? Ah, queda exagerado. Chiquitísimo. ¿Conocen la historia del micropunto? No. ¿Del espionaje? Me parece que la contaste hace un tiempo, la del micropunto. Sí, no, esto es en serio. No, ya sé. No, sí, un chiste. Sí. No, esto tampoco igual. El señor hizo la plata de verdad. Un documento secreto, ¿no es cierto? Sí. Lo querían enviar, por ejemplo, de Francia ocupada a Inglaterra. Mm. Pero si caía en manos del servicio secreto alemán, que no supieran que cómo era la forma de envío. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Las fotocopiadoras actuales serían el mejor elemento, pero con la fotografía iban reduciendo la fotografía hasta que alcanzaba hacer un punto. Entonces, ¿qué hacía? Ese punto, en un libro cualquiera de texto, iba pegado como si fuera un punto del texto. Claro. Cuando llegaba a Inglaterra, el servicio secreto inglés, que es el M5, creo, el MI16, MI6, no sé, o algo así. Lo empieza a agrandar. Lo empezaba a agrandar y obtenían el documento. Se llamaba el micropunto fotográfico en ese entonces. ¿Eso es genialidad? Es genialidad completa. Sí. Lo de este buen hombre también. 21 años. 8:30 de la noche. Escuchamos Morchiva, Be Yourself, se llama la canción. Y de a poco la noche va cayendo. Parece ser que hay gente animada que va a salir, que va a jugarse. Vamos a ver si les sale. El clima está apto, un poco, más allá de que no vemos gotas que caen. Pero a ellos que quieren salir, pese a que mañana se vota, les deseamos mucha suerte, ¿eh? En serio.

a las 8 de la mañana. Entonces esto dejará muy triste a Micaela Saad, una persona con noche, una persona del licor, una persona del licor, de la noche, de los excesos. Hoy, ¿cómo viene la cuestión? Pero yo ayer salí, estaba todo abierto, y también va a estar todo abierto. La Argentina de la impunidad, entonces. Sí, te digo la verdad, en serio. Bien, para aquellos que decidiremos controlar nuestra natalidad y también controlarnos a nosotros para estar lúcidos en la elección de mañana, tenemos tres películas, tres. La primera, a ver, tenemos una que es una comedia, otra que va por el lado de suspenso-acción, y la otra es una historia, a ver, que nosotros hemos visto cuando éramos chicos. ¿Cómo decirlo? Claro. ¿No? Porque nos va a traer una andanada de recuerdos, pero sin ir... Siendo chico, que es un año 80, año 90... 70. ¿Cuánto, Juan? Lo que veíamos en Cine Shampoo. Claro, no, pues depende de donde lo vea Juan, por ejemplo. Claro. Juan, película... ¿De qué están hablando? De cuando eras chico. ¿De cuando eras chico? Claro, una película que hayas visto cuando eras chico, digamos. Digo, esta sección lo excluye a Juan. Si yo la nombro, no la conoce ninguno de ustedes. Es verdad. Pero ¿para qué les voy a nombrar? Tiene usted razón. Le voy a nombrar la primera en Cinemascope. El manto sagrado. Bien, la buscaremos en el internet. Con Victor Mature. Victor Mature, sí. Ok. Gran fue amigo. La primera película en Cinemascope. O sea, que pasamos de la pantalla 4x4 a la pantalla ancha. Amigos, vamos entonces con la primera película. ¿Qué es esta? La primera película se llama Pase Libre. ¿Qué decirles? Owen Wilson con un muchacho también gracioso llamado Jason Sudeikis. Esta historia nos presenta a una dupla de amigos que básicamente andan calientes por la vida. Están casados, en algunos casos tienen hijos, pero están prácticamente sufriendo porque ante cada señorita que ven, ellos encuentran una motivación sexual a más no poder. O sea, son dos amigos que prácticamente están excitados todo el tiempo. Entonces sus esposas optan por decirles, bueno, ya que ustedes están tan obsesionados con el sexo, ya que ustedes están buscando tener una aventura, ya que ustedes están mirando traseros todo el tiempo, vamos a ofrecerles un pase libre, o sea, una semana en la que ustedes van a poder hacer lo que quieran sin tener que darnos explicaciones a nosotras. Digo, la película va por ahí y está dirigida por Peter Farrelly y Bobby Farrelly, que es justamente una dupla de directores que hizo cosas como, por ejemplo, Loco por Mary, para que tengan una idea, o La Mujer de Mis Pesadillas, que es lo más, dentro de todo, reciente que se ha visto más allá de esta historia. Digo, no resiste otro análisis, es una comedia, véanla, tiene el humor políticamente incorrecto de estos dos autores. Busquen, decimos, en este caso, en una noche como esta, la película Pase Libre, con Owen Wilson y Jason Sudeikis, que acá no es un actor para nada conocido, pero que vale la pena verla para que usted se ría como un salame durante por lo menos 2 horas o hora y media. Pase Libre es la primera, y la segunda es esta. 2. La segunda es Cacería de Brujas, una película que tiene a la cabeza a Johnny Uso Peluquín Cage, Nicolas Cage, el muchacho que desde el 2007 estaba haciendo uso de un bisoñé interesante. Ajá. Y que en este caso nos presenta un equipo de caballeros en el siglo XIV que tienen como tarea principal trasladar a una bruja, o una sospechosa bruja, hacia un monasterio. Y justamente ahí los monjes van a descubrir que sus poderes pueden ser los causantes de una plaga negra que mata a todo ser vivo. Digo, es otra película que es para sábado a la noche, que no resiste un menor análisis en estos casos, y que en definitiva busca entretener al espectador a través de una fotocopia más o menos lavada de El Señor de los Anillos en cuanto a la acción que se puede llegar a producir desde ya. ¿Quiénes están? Por supuesto, Nicolas Cage con Ron Perlman y Christopher Lee, un hombre que ha sido recordado como el mejor Drácula de todos los tiempos. El director, garantía de acción, Dominic Sena. ¿Qué dirigió él? Películas como 60 segundos. Buenísima. Excelente historia, con autos que son robados. También con Nicolas Cage. También con Nicolas Cage. Y Angelina Jolie, exactamente. Va por ese lado, Cacería de Brujas. Y la tercera, para ser un poco más breves, es justamente, como decíamos recién al principio de esta sección, una película que nos lleva, a los que tenemos por lo menos 25 y un poco más, a historias de cine shampoo. Nos lleva a los 80s, nos lleva a los 90s, que nosotros vimos la versión en castellano. Digo, sin ir, sin dar más vueltas, la tercera película es esta. 3. Quisiera ser grande, sí señores. Gran película. ¿Qué decirlo? Tom Hanks. Garantía... Un Tom Hanks que en esa época todavía era garantía de comedia, ¿no? Claro. Digamos, ahora que se dedicó más a suspenso. Sí, un actor de método. Claro. Sí. Bueno, nos cuenta la historia de un pibe, de un pebete con granos, con ganas de conocer el mundo, llamado John Baskin, que está llegando a los 13 años, pero está harto de que, como a muchos nos ha pasado y nos pasa, las mujeres no nos hacen caso, no nos dan bola, y un día que, como cualquier otro, decide pedir un deseo, ¿no? Él se mete en una vieja máquina, en una feria, y justamente dice, me gustaría ser más mayor. Entonces, de un momento a otro, resulta que se convierte, ni más ni menos, que en Tom Hanks, y va justamente comprendiendo y viendo el mundo con ojos de alguien que anda por los 25 o 30 años, más claro, o menos. Claro, más o menos. Más o menos por ahí. Bueno, va por ese lado. Entonces, la película se llama Quisiera ser grande. Todos la hemos visto doblada al castellano en Canal 13. Me gustó mucho. A Don Lorenzo le ha gustado. Bueno, es una película que dirige una chica llamada Penny Marshall, de la cual no se conoce otro trabajo, según veo aquí, con justamente Tom Hanks y Elizabeth Perkins, que ya te digo qué otra cosa hizo y si es conocida o no. Sí, una mujer interesantísima, que hizo de Vilma en Los Picapiedras, que actuó en un montón de películas, búsquenla, ni más ni menos, una señora realmente interesante. Pero bueno, vamos a esto. La película se llama Big en inglés, o sea, grande, o acá quisiera ser grande, y se puede conseguir hace mucho en DVD. Se ha editado una versión hermosa de esa película con sonido 5.1. ¿Por qué se ha editado con sonido 5.1? No lo sabemos. No lo sabemos, pero así es en este caso. Quisiera ser grande es la tercera película, digamos, cine preelectoral para distraerse un poco antes de la elección de mañana. Claro, para ir, ponerla y salir, como dijo Don Lorenzo, aquí, Don Lorenzo antes. Bueno, hoy el cine no resiste mucho análisis, es básicamente cine de entretenimiento. La semana que viene estaremos retomando un poco la idea de documentales. Mika había dicho que le había gustado la película The Greatest Movie Ever Sold. Buenísimo. Película del cine que habla sobre el cine. Algo parecido. Básicamente. Tres películas entonces. La primera, Pase Libre, con Owen Wilson, de los hermanos Farrelly, directores de Loco por Mary. Cacería de brujas, historias de caballeros que trasladan a una sospechosa bruja, del director Dominic Sena, el mismo de 60 segundos. Y la tercera es, ni más ni menos que, Quisiera ser grande, o Big, con Tom Hanks, que, vamos, la película funciona cada vez que la agarras repetida en Canal 13. Hasta aquí La Butaca, tres películas para estar frente a la pantalla, riendo, llorando, divirtiéndose como sea, generando sensaciones con muy poquito y casi nada. Burn. Con toda la potencia escuchamos a Coldplay y Rihanna con Princess of China. Cuando faltan 10 minutos para que sean las 9 de la noche, don Lorenzo tiene un anuncio importantísimo. Sí, por supuesto que es importante, sobre todo para los vecinos de Ituzaingó y para aquellos que les gustan la música también. Sí. La Dirección de Cultura y los programas El Cuarto Bloque y 70x7 informan que en el marco del Festival Ituzaingó Rock se presentará el músico Juan Antonio Ferrería, más conocido como Jaff, nuestro vecino de la zona, en un festival para toda la familia donde también estarán como banda soporte Fierros Calientes y Señor Juez. ¡Qué buen nombre! Será gratuito. Esto es lo importante. Sí. Será gratuito y tendrá lugar el domingo 6 de noviembre de la hora 16 en la Plaza 20 de Febrero de Soler y Zufriategui. Además, será transmitido en directo por la onda de FM Oriente 92.3 MHz y a través de internet por www.fmoriente.com.ar. Si algún oyente requiere más información sobre este acto cultural, comuníquese con la Dirección de Cultura al teléfono 4-624-6019. Bien, perfecto. ¿Todo esto cuándo? ¿Dónde? 6 de noviembre, hora 16, en la Plaza 20 de Febrero, Soler y Zufriategui, con Juan Antonio Ferrería, más conocido como Jaff, y banda soportes Fierros Calientes y Señor Juez. Esto sería 6 de noviembre, cae... Domingo. Domingo, perfecto. Sí. Transmisión en directo de FM Oriente. Uy, qué bueno, espectacular. Sí. Bien, vamos a ir al cafetín de Omar para comer algo, relajarnos un poco y charlar de todo aquello que nos hace bien, ¿no? Fuera del periodismo, digo. Sí, sí. ¿Dónde sí. nos estamos? Sí. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. Estos potes que tienen queso cheddar, 10 mangos cada uno. ¿$10? Sí, pero los valen. Ojo, ojo que los valen. ¿Cómo se fue arriba el queso? Claro. ¿Será por las elecciones? No creo. No sé, pero el lunes me parece que va a aumentar. No, no, me refiero a que todos buscan el queso. Vos decís que... No sé, el dólar se va también. Sí, yo pienso lo mismo. Para mí después hay mucha demanda de queso con las elecciones, el queso sube. Claro. Busca producción, mucha demanda de queso. Sí, igual me da que... ¿Quién se hace del queso? 24 claro. de febrero, queso, carajo. Queso cada tengo para mañana. No, pero bueno, son cosas que uno no entiende. ¿Por qué alguien no...? No es conveniente comer tampoco mucho queso, ¿viste? No, no es conveniente. Dice que trae causa estreñimiento. Claro. ¿Sí? Cuento. Sí. Después las señoras tienen que andar comprándose ese famoso yogur. ¿Por qué no hay esos yogures para hombres? Pero porque no es que evidente, son para mujeres, ¿eh? No. Bueno, escuchame. Pero que los venden para mujeres. Sí, pero yo si tengo un problema lo tomo igual. Está bien, pero no hay publicidades que apunten a los hombres. Porque la mujer tiene en mayor proporción el problema de estreñimiento. Vos habla con tus amigas. Para mí es machista. Que eso. Hablen. De ese tipo, de todo, que hablen con confianza de ese tipo de cosas. Y yo creo que de 10 mujeres, 7 te van a decir que tienen problemas de estreñimiento. ¡Wow! Bueno, ¿qué decía Santiago? Con esa determinación. Sí, no, sí. Espera, y ahora que lo dijo, pregunta, ¿no? Sí. Que dijo algo. Las mujeres que se dicen esas cosas, ¿viste que las mujeres nos acusan a los hombres de decir, ustedes se cuentan todo? Yo me rasco y me vuelo. ¡Ay, qué asco! Ustedes cuentan todo. Sí, es verdad, contamos, pero digamos pero ellas. Hablamos de fútbol, hablamos de automovilismo. No, pero digamos, saliste con una mujer. Hablamos de rascarnos y olernos, mucho. No, no pará, salís con una mujer, vos terminás contando todo, digamos. No, pero. No, hay yo, que no. Yo soy de la vieja. No. La gran verdad de la vida. Yo soy de la vieja escuela, yo no cuento nada. Las mujeres dicen, ustedes cuentan todo, pero digamos, las mujeres entre ellas también se cuentan todo. Sí, nos contamos todo. Y lo tenía chico, por ejemplo. Todo. Yo vos te imagino siendo insensible. A ver, ¿qué es lo que. Porque yo claro, tengo un grupo de autoayuda de los días encima, domingos. Oh. Y encima es más de castigar la mujer, me sí. parece. Sí, obvio. Es muy de castigar. Como obvio. Que no. Estaba entrado en carnes. Yo creo que tiene que ver el recato en eso. Ella no lo tiene. Cuando cuenta cosas. Evidentemente nosotros los veteranos éramos más recatados en el momento de contarnos nuestras cosas. Para mí hay que contarlo por medio de metáforas, siempre. Porque no sé si queda bueno. Una metáfora, ¿y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir como metáfora? ¡Oh, mirá ese elefante! Sí. ¡Qué trompa que tiene! Exactamente, ver, muy bien, don Lorenzo. Y también depende quién es la otra persona de la cual se está hablando. Había supongamos, si yo tuviera un novio, el cual no tengo, no voy a andar hablando con mis amigas sobre esa persona como si fuera un chico que conocí en un bar. Pero alguna vez vos dijiste, la tiene muy grande. ¿Lo dijiste? No, o sea, no se no sé si lo dice, pero sí se lo preguntan. No se refirió. Sí se lo preguntan, pero sí se lo preguntan. Vamos a acorralarla. La cabellera puede ser, el bigote. Lo obviamente. Tiene muy grande. No, el sí, bigote, sí, por supuesto. La cabellera. Pero pará, vos alguna vez has dicho. Venía prolijo. Claro. Nunca te disfrazaste. Sí, he hecho comentarios. Por ejemplo, desarrolle, por favor. Nosotros, así como vamos de rascarle. Que era una persona, por ahí muy atenta. De que besaba muy bien. Uh-huh. De que era divertido. ¿Cuál es el cuestionario promedio que se hace cuando vos saliste con un señor, por ejemplo, o una amiga tuya? ¿Cuáles son las preguntas estándar? ¿Saliste, pasó algo o no pasó algo? ¿Qué comieron? ¿A dónde te llevó? ¿A qué hora volvieron? ¿A dónde fueron? Y todas las cosas que pasan en el medio de eso. ¿Cuándo la salida fue un fracaso, según tu óptica? Por ejemplo, viene una amiga tuya, salí con Ruperto. Con Ruperto, y te va respondiendo todas las preguntas ella, no en el círculo íntimo. ¿Por qué vos podés llegar a decir la salida fracasó? La salida fracasó siempre y cuando vos tengas una idea de hacer una salida y nada de eso se cumpla. Supongamos, si vos querías salir a tomar un café con un chico y el chico te tiró todos los algo para el otro lado, la salida fue un fracaso. Para él. Para ella también. Para ella tenía también otra idea. Iba con otra predisposición ella. Si ella salía con todas las ganas de encontrarse con un hotel, ¿sabes? Y más nada más que tomar un café, la salida fue un fracaso. ¿Entiendes? ¿Pero por qué tu amiga sale con alguien porque solo para tomar un café son y le rompe? Y porque a veces uno quiere conocer a alguien. Pero escúchame una cosa. ¿Vos si vos querés... chica para ir a un hotel? Claro. Sí. Sí. Bueno, pero así, para... bueno, no, así no, está no, el estado verdad. Civil de él y lo que le pasa. ¿O no? Digamos, pero para... Si vos no vas a conocer primero a la persona. Ella quería tomar un café, digamos. No, directamente café. Andate a buscar a alguien que le pague. Yo te chao, quiero listo. Ir a conocer. Bueno, ¿entendés? Me parece bien. Está bien, pero digamos, vamos a tomar un café. Mientras estás en el café, digamos, vamos a tirar todos esos centros hacia la otra persona. Pero el café te lo estás tomando. Claro. Y encima te lo estoy pagando. A mí me gusta digamos, mucho. ¿Qué fracaso? Yo quiero decir algo. ¿De qué fracaso hablamos? Como muy bien dice. Sí, el café te lo tomaste. Como muy bien dice. Y pediste dos. Se encima. Le va a reventar la vena, Nacho. Como muy bien dice Bilardo, hay que armar la jugada, hay que tener proyección. Yo lo que prefiero es salir a alguien, conocerla, charlar. Y ver después si puede pasar algo. Mirá cómo te aflauto la voz. O sea, salir con ella, charlar, conocernos y después ver qué puede pasar. Bueno, lo así, vemos. Así, con la voz aflautada. Está bien. Pero que quede claro. Lo peor que puede pasar es que no, pues yo salí porque... Nada, estaba aburrida en casa. No, eso no se no, hace. Eso no pero dice, dejate no. De luchar. ¿Quién va no, a pero hacer tiene eso? Que ser para yo tengo una teoría también que... ¿Viste cuando vos que tirás, digamos, eras indirectas? Hay mujeres que dicen, la verdad no me di cuenta. Para mí vamos. No es que la mujer no, no se da cuenta. La mujer verdad, se da cuenta de todo. La mujer no se da cuenta. A mí me ha pasado un montón de veces donde no vamos. Me di cuenta. ¿Y cómo te diste cuenta? Tenía los porque pantalones después bajos. Claro. Y más o menos, me dijeron, Micaela subí, Micaela no subió. Claro, y sí. ¿Entendés? Y sí. ¿Cómo Micaela subí y no quiso subir? Mi no, no coche, subí. Dijo. Ah, no, claro. No, estábamos. Les voy a contar la historia. Estaba en un departamento donde yo iba a cenar nada más con alguien que era un amigo. ¿Entendés? Dijo, bueno, yo pongo el vino, dijo él, y dije, bueno, yo llevo la comida. No hizo ningún gesto, porque a lo no, mejor... No, no, pero de verdad, yo pensé que estaba todo bien, y estaba todo demasiado bien. ¿Fuiste a comer? No, yo fui nada más que a cenar, que es distinto. No a la casa del muchacho. A la casa, el chico vive solo. No entendemos la diferencia entre ir a comer y ir a cenar. No importa, vos entendés. No, no entiendo. Bueno, no importa. Dejalo que lo expreses. No pedí a cenar porque fue de noche. Imagínate, fue a cenar. La diferencia. Salta la idea de decir, bueno, che, vamos a cenar, dale, venite para casa. Pero si vives. No caía, bueno, no caía. Y fui a cenar y de pronto después de la cena. Dice, che, mi cara, subimos. No. ¿Cómo subimos? Claro, la casa, el departamento tenía una escalerita. Tipo duples. No, donde está el altar. Lo que entiendo es. ¿Dónde está el altar? ¿A qué había sido? Si, a cenar nada más que pero, a cenar. En algún momento esta persona es como que dio señales claras de insinuación. No, no me tiró nunca un centro. Bueno, por ahí en algún momento me tiró, pero había sido hace mucho. A mí lo que me interesa. Eso nunca prescribe. Pero a mí lo que me interesa. Yo no lo sabía. Sí. A mí lo que me interesa. Sí. ¿Cómo quedó la amistad? No, no hay más amigos. Es una persona muy seca. Va, eso es lo que nunca voy yo. Más me hablo. ¿Ves? ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que voy yo. Lo lamento. Lamentablemente, muchas no veces se confunde. No se confunde la gente. No, para mí tiene razón. ¿Qué pasa? Yo haría lo mismo que él. ¿Por qué? Pero ¿sabes que, por qué? Es que el hombre lo interpreta diciendo, claro, viene a cenar, pero estoy solo. Pero yo no fui bolas a cenar. A ver, chicos, yo fui igualmente, igual que como estoy vestida ahora. Por favor, hay gente. Yo soy de remera, no fui a levantarme a nadie. Pero el hombre no, claro, le no fue importa. Con una vestimenta ya por poniendo el solo sus partes, claro, no. Fue ya por el hecho de que normal. Vayas, o sea, si yo vivo solo y alguien dice, voy a tu casa a cenar, yo armo toda una especie de conglomerado, acting, uso, claro, todo el, uso todo el una metáfora política justo no puedo hacer. Uso todo el aparato para justamente... Pero te hago una pregunta. No, en la conversación, cuando estaban, claro, cenando, ¿te insinuó algo? No, hablamos de trabajo. Pero no. Hablamos de estudio. Nada más. Claro. Hace como calor, está como caliente la comida. No, nada. Encima era sushi, así que Pony nada. Barry White de fondo. No, pero... ¡Heavy Metal había de fondo! Pero pasa mucho... Es lindo, una cosa así... Sushi. Pasa mucho esto de, a lo mejor, no es levante. Hombre que sushi se... Partido de fondo, no era levante. Pero, sí, no daba la mente. Sushi de fondo. No. Pasa mucho, digo, sale mucho ambiente en el que el hombre se enoja con la mujer. No es que se enoje y le hace una escena. Le deja de hablar porque ella no le dio bola. Es una actitud para mí normal. No digo que esté bien. Pero es normal. Yo te voy a explicar cómo es la cosa. Dígame. Yo te voy a contar el secreto. Pero no digo en la particular. Si yo no te di bola... Sí. ¿Entendés? Y termina todo bien como amigos. En la amistad la podés remar y en algún momento te puedes llegar a dar bola. No, eso no existe. De hablar, sí, te lo digo yo que sí. Bueno. De hecho, yo lo he hecho muchas veces. Bueno, sí, pero allá ellos que harán el trabajo fino. Eso no existe, no se hace. ¿Entendés? Y se llama. Eso tiene nombre. Si vos seguís hablando, está todo bien y un día te pones en pedo y ya está. ¿Entendés? Pero si no te hablas más, no hay chance. Es una lotería. Para no, mí. No, nada que ver, te lo digo verdad. Es una re lotería. Yo te digo que esa persona se perdió una gran oportunidad. Esperar. Que la persona te dé bola, ¿no te parece? Digo, bajo pero la bandera yo de la te estoy amistad. Diciendo, espera para casarte conmigo. Nacho, ayúdame en esto, por favor. No, pero en serio, a ver. ¿Cómo se dice? Sigue todo bien, siguen todos en el mismo grupo de amigos, siguen saliendo como siempre. Y claro, por ahí algún día pasa. Otra oportunidad. Pero no te estoy diciendo que me esperes hasta la eternidad solo a mí. Seguí haciendo tu vida y si en algún momento pasa. Pero en realidad, me siento Magdalena y Víctor Hugo. Pero en realidad me siento... En realidad es totalmente al pedo esperar la oportunidad por si acaso. Pero la mujer no es... tiene que darle, claro, seguridades. Bueno, pero no es que lo estás esperando. Vamos a ver si me explico mejor. Lo dejas pasar como si no hubiera pasado nada. ¿Entendés? Eso no existe. Sí, no. Yo le digo que sí, está todo bien. No existe. Yo he salido con chicos, los cuales me han dicho, che, mi cara, y yo he dicho no, y después de un tiempo pasó algo. Bueno. ¿Entendés? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Siguen siendo amigos? Digamos, tenés una amiga, pasa algo, y después se siguen siendo amigos. Sí, don Lorenzo va al baño. ¿Pero por qué no? ¿Vos volvés? ¿Vas al baño? Sí. Saludá de parte mía. Iba a ser del 2. No, pero en serio te digo. Yo te digo de verdad. De verdad te lo digo. Eso es dolor, eso sí. Sí, yo también. Que lo que quedó arriba así. No, lo digo. Creo que lo vino a buscar el portero. ¿Qué sé yo? No, en serio te lo digo. Digamos, muchos hombres bajo la bandera de la amistad esperan mucho tiempo algo que quizás nunca llegue. ¿Y pero si llega? Pero ¿sabés no lo que a mí me tocó remarla? Una inversión a largo plazo. ¿Hacer el reboque fino cuánto tiempo para levantarme un chico que por ahí de una no me hubiera dado bola? Sí, pero tienen que haber seguridades en ese caso. Y contando mínimas. Que laburaba una radio, y la radio, y la radio. Está bien, pero digo, en ese caso tienen que haber seguridades mínimas, me parece a mí. Ah, con razón estás trabajando acá, con el conductor. No, pensé que... No, con el conductor no. No de este programa, por lo menos. Claro. Ah, por eso. No de este programa, por lo menos. Gracias, pero no gracias. Se deben sentir bien la gente del cuarto, sí, bloque. Algunos, claro, ya tenemos un par ahí para elegir. Mandamos un saludo a toda la gente. Bueno, no, pero decía yo, sí, son esperanzas que no sé si se llegan a son inversiones a largo plazo. A ver, insisto, no es que lo tengas que dejar en cuenta como una esperanza. Andás esperándola. Si te toca, en algún momento te toca. Si tenés una amistad, salen, se divierten. Aunque no pase nada, ya fue. No fue, porque... ¿Cómo estás diciendo que si una persona en algún momento te tira los galgos y siguen hablando, siempre te tenés ganas? Sí. No. Sí. Sí. O sea, a ver, supongamos que pasa un tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Claro. Por ahí te aguanta una semana, un mes. Claro. Pero, por ejemplo, con este chico que yo recién les contaba, había pasado como un año y pico. Pero no me había tirado. ¿Nombre? Eso no prescribe. ¿Cómo seguiste? Digo, ¿nombre? Que termina en algún momento, se van. ¿Nombre de pila se puede decir? No. Eso nunca prescribe, para mí, ¿no? Desconocido. Don Lorenzo, alguna vez, vamos a traer un pancito, por favor, mojemos el pan en el queso cheddar. ¿Alguna vez fuiste amigo de una señorita para en algún momento ver si picaba, como dicen los tangueros? No, fui amigo. Pero no. Con intenciones. Eso de que la amistad con la mujer no puede existir, están muy equivocados. No existe. Fui, lo dice una mujer. no, no lo dice. La amistad entre hombre y mujer no existe. Existe. No existe. Yo te digo que en mi época existe. En mi época existía. A uno no se va a tener ganas. No. Porque nosotros ¿qué te no. Estás sacando? No íbamos con ese fin a la amistad. Nosotros la amistad era la amistad. Y lo sexual era lo sexual. Pero aparte, no, la amistad correspondía a la amistad. La joda. Qué generación inocente. ¿Eh? Qué generación inocente. Perdón. Y por eso ustedes están avanzados en lo sexual. Tenés razón. Una vez más tenés razón. Bueno, perdón, nosotros éramos inocentes. Éramos más recatados. Bueno, claro. Llámalo así. Yo lo llamo así. Para mí es inocente. Época bueno, que se casaban a punta de escopeta. Yo la inocencia la compararía, bueno, con otra cosa. Pero no. Para mí la amistad en mi tiempo entre el hombre y la mujer existía. Era amistad. No, no. Ahora que te se hagan pasar por amigo para después querer voltearte, eso es otra cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia que yo tengo con vos? Estás un poquito alterado. Entre tantas otras. A ver. No estoy alterado un carajo. La diferencia que tenemos sobre todo entre vos y yo es que vos hablas de una espera, de una apuesta a futuro de algo que puede pasar o no. No. Ustedes sigan con su conversación, nosotros otra cosa. Yo digo que no hay que terminar una amistad o un compañerismo. Terminan hoy. No, bueno, pero a ver, ¿te parece justo que una persona haga todo un trabajo fino para ver si en todo caso puede tener chance con vos? No tenés que hacer trabajo fino, tenés que estar prestado. Ya fue, ya pasó, no pasó nada. Para los telos de Moreno. No, bueno, pero vos recién habías dicho muy ligeramente, bueno, podemos salir y pasarla bien. Sí, sí. Santiago, 50% de descuento. Sin que pase nada. Sí. Ah. Sin que pase nada. No pasa nada, despreocupate, ya está. Si hay bueno, un montón de chicas para que pueda tipos pasar. Como yo te, ¿sabes qué te van a decir? Tipos como yo, centrados. Sí, vos podés decir, salimos y no pasa nada, decime eso. No, pero no te voy a decir, salimos y no pasa nada. Pero Santiago tiene otra estrategia. Yo te voy a decir, che, salimos, nos toman algo como amigos. Punto. Si pasa, pasa. Si no pasa, Santiago directamente te invita a su casa cuando estás solo. Yo, como muchos hombres, quiero seguridad. Eso es lo que quiero, seguridades. Es lo mínimo. Nada, nada. Me parece justo que el término esté bien planteado así. Para mí, me parece. Me parece un poco. ¿Dónde no poner? Nada. No tengo idea de la vida. Nada, para nada. Ah, bueno. Pelado. Bueno, no sé, llama al mozo. Sí, vámonos. ¿Algo de comer? ¿Una bebida? Vete un whisky. Pero son diferencias. Sábado. Esas diferencias. No, pero vos no lo entendés, es así. Y apúrense porque después las bebidas alcohólicas no corren, ¿eh? Mañana hay veda total. Esas diferencias no nos alejan, para mí nos acercan más. ¿En serio, Nacho? ¿O no? Sí. ¿Qué van a terminar? Se acercan más. Ahí. Tell me I'm the only one. un ochentazo para alegrar esta noche preelectoral. Guerra de géneros recién. Sí. Hubo. Sí. Bien. Hubo guerra. ¿Habrá guerra más tarde? Si nadie ganó, en realidad. ¿Viste? Son los prolegómenos de alguna acción más, nosotros quedamos más efectiva. Quedamos neutrales. Claro, sí, tenemos sí, al tanto ahí al margen claro. De todo. Somos Países Bajos. Amigos, 9 de la noche, 10 minutos, nos estamos yendo de inmediato. No sin antes decir, bueno, varias cosas. Mañana a las 4 de la tarde, por esta misma emisora, se va a emitir un programa llamado Demasiado Cine. Programa nuevo de cine. Y después a las 7, fuera de servicio, repetición con lo mejor del programa. Con Ignacio Pomari, Micael Azad, el señor Don Lorenzo Lopinolo y quien les habla, Mirta Busnelli, y también repeticiones de otras épocas también. A las 11 de la noche, Peregrino en la Noche de los Tiempos. Un espectacular programa para antes de irse a dormir si uno ya tiene la cabeza reventada de tantos spots publicitarios sobre las elecciones y demás cosas, ¿no? Lo único bueno de las elecciones. ¿Qué cosa? De que vengan ahora, no quiero decir que se van a votar. Quedó clarísimo. No, que no lo repiten más. Claro. Santiago, sí, para no olvidarnos, agradecemos a todos los que se han comunicado. Exactamente. Gastón Brest, Jimena Jiménez Gilson. Bueno, muchísima gente que se ha comunicado. La empanada nos llamó. No llamó. Es que yo cada día vengo más rotos a la radio y voy perdiendo. O sacamos la cámara o hacemos algo. Por eso ya nos interesa. Sí, ya está. Esto. Hay que invertir. Vamos a tratar de invertir. No, digamos, en este bello. Y escultura del cuerpo. Aquel tiene que invertir. Chica, aquel tiene que invertir. Claro. No tiene un mango. Usted traiga sugerencias de cosas que yo debería hacer. Que salga con la campera de yo y todo eso. Pero ya decime, yo lo voy cumpliendo. Hacemos un plebiscito. Bueno. No ponga que venga mola, bueno. Pues no, para nada. No, pero un vestidito, ahora que viene el verano, habría que probar. ¿Vos sabés qué me pasó con eso? Transparencias. No, me compré un vestido re lindo. Ajá, ¿y lo qué pasó? Lo llevé a trabajar y como lo compré en un lugar, una tienda de no hay sol, como lo puse de día, todo el mundo me chiflaba. Oh, ay, claro. Qué linda, me di cuenta, me hice transparentado. ¿Te subió la autoestima un poco? Sí, bien, muchísimo. Es lo más importante. Perfecto. Así de alegre se va Micaela Azad con estas palabras que quedarán grabadas para los anales, en el buen sentido, de la radiofonía argentina. Y cuando ella tenga 38 años. ¿Y sea diputada nacional? Por ejemplo, va a escuchar esto como un recuerdo. Esto les dice a ustedes. Mañana voten y voten con responsabilidad. Nacho Pomari realmente está agobiado por las exigencias de la vida cotidiana, pero es un hombre feliz, un hombre que realmente ha vivido que muchas vidas. Que votar temprano. Sí. ¿Qué hora es temprano? Tengo una estrategia, 10 de la mañana. Bien. Un poquito más tarde, si mirá si te agarro. No, 10 de la mañana tengo la estrategia. La última vez hice esto, fui. Sí, 10 de la mañana entré y salí. Yo por obligación fui a votar temprano la vez anterior. ¿Y te agarraron? Te agarraron. No, no me agarraron, pero tuve que esperar de las 8 de la mañana porque necesitaba votar temprano para ir a hacer una cosa. Después, recién abrieron la mesa a las 9 y cuarto porque no habían juntado, no habían venido los fiscales del distrito ni los fiscales de los partidos. No. ¿Y te quedaste esperando? Tuvimos que estar esperando. Es 10 de la mañana, 10 y 30 media. 30 personas se habían formado para la mesa mía. Entro. Hago mi aporte democrático. Y listo. Salgo, lo pongo en la urna. Y nada más, sí, me despido con esto. Háganlo, disfruten el fin de semana. No hay chances de que cambien la escuela o algo así, porque por ahí mañana voy a votar y me cambian. Busquen en el sitio del padrón. Escúchame, esperá. Sí. Ay. La laguna. 0800 sí. 999-7232, creo que es. Vaya ya mismo entonces a llamar a dónde. Juzgado Electoral Nacional. 0800. 0800-999-7232. Perfecto. Amigos, ha estado aquí Nacho Pomari, Micaela Azad, Don Lorenzo Lopinolo, Francisco Bueno ocupándose que todo salga perfecto. Mi nombre es Santiago Alonso y les digo, mañana amigos, para el lado que sea, al candidato o candidata que sea, no dejen de votar. Es la única manera de hacer notar tu reclamo. Una de las maneras de notar tu reclamo. Ha costado mucho. Claro, bueno, ha costado mucho tener esta democracia. Ha costado lamentablemente muchas vidas. Dele para adelante. Vote el que quiera, pero no deje de votar responsablemente. Nada, amigos. Nos vamos a ir retirando con esta canción de Janet que nos pregunta ¿y por qué te vas? Porque a las 9 y 15 de la noche de a poco nos vamos yendo. Amigos, voten muy bien y será hasta el sábado a las 7. Chau, gracias. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?